You're Rusty James. Biff Wilcox looking for you, Rusty James. Time is a funny thing. Time is a very peculiar item. You see, when you're young, you're a kid, you got time. You got nothing but time. Throw away a couple of years here, a couple of years there. It doesn't matter. You know. The older you get, you say, Jesus, how much I got? I got 35 summers left. Think about it. 35 summers. Ciclope Radio. Watch your language over there. Watch it. Bring it down. Bring it down. Cool it off. Saying ain't doing. Shit. No sé si es esta humedad, si esta lluvia, si no sé qué, pero yo ya estoy como para arrancar con unos mates. Así. Ay, sí. De una. Pero no tenemos más que tic-tac. Y no tenemos bizcochitos. Nada. Extraño los bizcochitos. Antes comía en exceso. Desde que empecé la dieta, ya no. Es lógico. Sí. Sí, todavía engordan. Todavía engordan. No han logrado que no engorden. Yo me pondría unos parches de Don Satur, ¿viste? Tipo los de nicotina. Totalmente, sí. Para la abstinencia. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué tienen que hacer? ¿Viste esas pastillitas para los astronautas? Pero se comen bizcocho. Una y tuki-tuki, clavan 7 días así seguidos. Sí, tal cual. Como que te comes uno y... ¡ah! Un pico de harina. Comprimido de bizcochitos. Sí, no, total. Chicos, yo banco las pastillitas tic-tac a morir. Con eso alcanza y sobra. No necesitamos ni bizcochitos ni nada. ¿Cuántas calorías tienen? No sé, creo que nada. No era que uno cada... No sé, la letra es tan chiquita que no veo. Leo no, sabe. No sé, no veo. No, yo no sé nada, chicos. Yo solo sé que no sé nada. Lo único que sé es que no se presentaron ni nada. No sé qué les pasó hoy. Nada, empezamos a hablar así porque sí, ¿no? Hola, sí, yo soy Marianela, soy una adicta a las harinas, no en recuperación porque no es mi intención abandonarlas. Nunca, never, ever. Mi nombre es Alejandro, estoy acá porque me invitaron y quiero ser feliz. Yo soy Marcha, estoy acá porque me quedé encerrada del lado afuera de mi casa. Esto es cierto. O sea que estás encerrada en el afuera. Correcto. Qué filosófico. No, todo un momento de meditación tuve en el pasillo de mi casa diciendo, ¿y ahora cómo salgo? La llave está dentro, yo estoy acá, el encargado no está. ¿Se acuerdan de ese cuento que él iba buscando la llave en la cajita y que abría el cajón y qué sé yo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y que lo llevaba al final de la casa y era como una contradicción en un cuento? No, no. ¿Quién es? Leo seguro que se acuerda. Sí, ese es un cuento de Cortázar. No, pero ese es que se iban quedando encerrados. Asocio. Alejandro, no, pero ese es otro cuento. ¿No es el del gato? La autopista del sur, ¿no es esa? La autopista del sur no es un cuento. Ese es Casa Tomada el que dice Leito. Casa Tomada, ahí estamos. ¿Vieron? Casa que no estaba teniendo acá. Que lo tiene mucho que ver, pero a la vez no es ese cuento. En Casa Tomada los hermanos se van quedando encerrados en distintos ambientes de su casa porque creen que hay invasores. ¿No es la novela de Stephen King que la casa termina comiéndose la gente? Uy, perdón. ¿No es esa? Yo no la... Si la leí no hubiese contado al final, pero no la leí. ¿Cómo va a entrar Marcha a su casa? Voy a ir a buscar a uno de mis vecinos que es conocido por abrir puertas de otros departamentos. ¿Cómo las abre? Con una tarjeta de crédito. El gordo valor, el vecino. Eso me preocupa porque, o sea, estamos hablando a las claras de un ladrón. No. El vecino ayuda a sus otros vecinos. Solemos quedarnos encerrados. Somos un edificio de gente problemática. Yo los he visto jugar, ponele, abren la puerta, salen, corren hasta la otra punta del pasillo y tienen que llegar antes de que se cierre la puerta. Así muchas veces ha pasado que... Es realismo mágico. Mágico. Igual me pasó por querer ser buena y querer reciclar basura. Me quedó la puerta abierta de casa, yo la afuera con la cartera, todo. Decidí volver a buscar, más mientras pensaba si volví a buscar la bolsita verde con basura reciclable. Esos segunditos... Qué paradoja, ¿no? Sí, el vientito del otoño me cerró la puerta en la cara. Macri está en contra tuyo. Claramente es culpa de Macri. La ciudad no piensa en vos. Y aparte, una cosa, ¿no? Perdón, no quiero ser pesimista. Yo me caracterizo por ser una persona optimista. Siempre. Lo reconozco. Es cierto. Pero en este caso, chicos, esa basura va a parar toda al mismo lugar. Es obvio, ¿o no? Sí. O sea, la gente la separa en bolsitas, pero después va todo un cordón en el que millones de personas pobres van a revolver a ver si hay una hamburguesa de McDonald's. Es tu momento, Alejandro, es tu momento para hablar. Muchas gracias. A ver, licenciado. Va a parar a dos lugares. Un lugar que se llama Seamse y otro que se llama Norte 3. Por lo pronto, para todo en el mismo lugar. Así que Marcha se quedó fuera al pedo. ¡Tomá! Pero eso es una propaganda ridícula. No. Hay como una especie de intención de reciclar, pero hasta ahora es muy... En Morón también. Es muy burda. Quería decirlo, Morón también hay toda una teoría del... ¿Se le dice teoría? No se le dice teoría, porque como que le llama a la práctica, ¿no? Me parece que sí, es más. Igual todo lo que es de morón tarda mucho. Muy bien. El humor. Siempre ese es el humor tic-tac, ¿no? Sí. Es breve, pocas calorías. Eso es lo que hace la falta de hidratos de carbono en un cerebro. Señores, siendo las 17:05, damos apertura Primero por Escalera con hoy un programón coordinado por el señor Leo Ross, que lo ha pensado durante toda la semana y lo ha tuiteado durante toda la semana. Me encanta el vuelo que tenés, el vuelo de pájaro, el vuelo de grulla que tenés. Me encanta, me fascina el vuelo que tenés, Alejandro. Gracias. Esa poesía en tu verba. Verba. ¿Qué tenemos hoy? La verdad que tenemos muchas cosas realmente. Por empezar, tenemos... Quiero arbitrariamente que empieces por la música. Explicando la música. El nuevecita de hoy es Girl Power. ¿Y eso qué quiere decir qué? Que son mujeres poderosas. Que nos suenan como poderosas de alguna u otra forma. ¿Verdad, Marcha? Claramente, como Bellota, ¿cómo se llamaban las chicas? Bellota, Bombón y Pompom. Eso. ¿Pompom? No flashé cualquiera. Bellota, Burbuja. Bombón y Burbuja. Perfecto. Suena a... Muchas chicas cantando con guitarra, piano. Algunas enojadas, otras muy felices, pasitos de baile. ¿Suena Cat Power hoy? Suena Cat Power. Exactamente. Vamos. Quizás de ahí salió el power. ¿Qué banda que me emociona? Es una chica, pero una banda, bancamos que sea una banda. Me encanta que le digas bandas cuando es una solista. Sobre me todo encanta. Porque no la conozco. La veo en mi pauta aquí adelante, un tema de Cat Power, pero no sé ni qué. Va a sonar con Manhattan. Ahora, lo que sí sé es que adentro de la casa encerrada hay entradas para ir a ver Cat Power. Sí, chicos, las entradas de Cat Power están sobre la mesa. No, perdón. Me divago de vuelta, es como un programa sobre literatura hoy, pero ¿no hay un cuento muy famoso que se llama El gato en la pared? El gato puede en ser, la pared. Puede ser. Ay, por favor, algún oyente culto. El gato azul. Ya no sé para qué estamos tirando títulos de libro. Gato azul es el hijo de Miguel Abuelo. El gato azul, y así podemos seguir. Y así podemos seguir ad infinitum. Si nos quieren escribir pueden hacerlo a @porescalera. Exactamente. En Facebook, facebook.com/primeroporescalera. Escríbanos. Exactamente, si nos quieren mandar un mail, primeroporescalera@gmail.com. Hoy vamos a tener Kitchenette, vamos a entrar en Kitchenette con las mejores curiosidades de la colonia. ¿Qué patrio? De la colonia. En el mes de mayo, ¿verdad? Ah, y recuerden siempre en la plataforma de ciclope.com.ar también pueden dejarnos mensajitos ahí. Siempre. Hay un sistema que vamos viendo así como un infotrans. Es cierto, y ahí vamos actualizando también las alertas de quienes van a estar durante el día de hoy en el programa, que son innumerable cantidad de personas. Por ejemplo, la banda Cat Power. Seguimos con la banda Cat Power. ¿Y el inspector retrospectiva qué trae hoy? El inspector también se viene patrio hoy, en acorde con la semana de mayo, así que vamos a hacer una revisión sobre los principales retratistas de nuestros héroes nacionales y no nacionales, americanistas. Me encanta. La polémica con Artigas, lo adelanto. Uruguayos, atentos. Polemicón. Atentos, a vengan todo el equipo buscar. De Primero por Escalera no nos deja entrar más en Uruguay. Estamos en La Habana y Segurola, si lo quieren venir a trompear. Epa. A la puerta, algún charrúa loco que obvio, haya por ahí. Con un termo en la mano. Y tenemos balcón también hoy. Sí, que sos vos, así que si te lo cuento. Dale, por favor. Tenemos en el balcón de hoy tenemos dos bandas. Una banda internacional, pero a la vez un poco nacional, ya sabrán por qué, que es Bad Rabbits. Y además tenemos a los locales, el violinista que del amor y los pibes que miraban. Es un nombre muy largo que me costó por un instante recordar. Si les parece, nos metemos, ya nos adentramos en la música. Y antes ya... de eso, te quiero hacer un juego, Leo. Tenés que adivinar cuánto es en este instante la humedad. Si adivinás, hay un regalo y muy importante. ¿En serio? Sí, que pero la humedad ahora es del 85%. Ay, no, cerca, van cerca. Te perdiste un disco de la banda Cat Power. ¿Cuánto es, Ale? Contame. 87, ¿no? Ah, por dos. La bueno, ¿les parece? Nos, va a matar, ¿nos metemos en la música? Por favor. Dale. Vamos a escuchar entonces a Patti Smith. ¿Te parece? Vamos con ella, la musa, la madre de todas. Dale, vamos con Patti Smith y seguimos. We were going to see the world. In this land, we placed baptismal fonts. And an infinite number were baptized. And they called us Karabi, which means men of great wisdom. Where are you going? And are you going anywhere? Where are you going? Send me a letter if you go at all. Ah, the salvation of souls. but wisdom we had not. For these people had neither king nor lord, and bowed to no one, for they have lived in their own liberty. Where are you going, and are you going anywhere? Going in circles, going in circles, anywhere? I saw and knew the inconstant shiftings of fortune, and now I write to you words that have not been written, words from the new world. Wake up. Wake up. Delight to watch them dance, free of sacrifice or romance, free of all the things that we hold dear. Is that clear, Your Excellency? And I guess it's time to go, but I gotta send you just a few more lines from the new. Tracing the circles, moving across my eyes. Lying on a ship and gazing at the western sky. Down our armor, and we danced naked as they, baptized in the rain of the new world. Cíclope Radio. Patti Smith sonando en el aire de Cíclope Radio. Nosotros regresamos aquí con Primero por Escalera. Los vamos a acompañar en vivo hasta las 19 y quien toma ahora la posta siendo las 17:14 es la señorita Marianela y su Escalante. Bueno, hoy traigo una kitchenette nada original, pero no por eso menos curiosa y menos divertida. También cantaban los gallos. Perdóname, y vamos a aprovechar para decir que el tema que sonó recién de Patti Smith fue Amerigo, un dato que no dijimos en la previa. ¿Amerindio? Amerigo del bando del disco Vanga. Es el tema que abre Vanga. Del 2012, es el disco más reciente de la cantante afroamericana. A la vez el más vendido. Bien. ¿Cuántos años tiene Patti Smith? 36, a ver, marcha de 37 debe tener más de 50, 60 y pico debe tener ya. 60 y pico, sí, sí. qué sí, genial sí. esa mujer. Debe andar por ahí porque nació en el 52, 3, ¿no, Leo? No, me parece que nació en el 40 y algo, ¿eh? Ah, pa, entonces pasamos los 60. Sí. Bien, a mí nada me parece. A la que me parece que no le parece nada, justamente, es a Mariana y su Escarante. No, no me parece nada. Lo único que sí me parece es que voy a hablar de cosas de más o menos del año en que nació Patti Smith. No, mentira. vamos a hablar un poco de curiosidades coloniales. En la semana de mayo, el sábado, festejamos 203 años de la Revolución de Mayo. No confundáis ignorantes con el Día de la Independencia, que eso es en 1816, 9 de julio, nada que ver. Pero Revolución es importante, va a haber una gran fiesta en la plaza, está bueno, en las escuelas. Toca Fito. ¿Toca Fito? Sí. Toca Silvio. ¿Está chequeado? Está chequeado. Toca Fito con la Filarmónica de Bolivia. Sí, de Venezuela. Y tengo un rumor. ¿No, de Venezuela? Me dijeron de Bolivia. A mí me dijeron de Venezuela. Me por ahí es bolivariana y es Bolivia. Por ahí ¿cómo te corrigió lo Marcha? Lo peor es que lo tengo en la agenda, así que lo debería chequear para cuando... ¿Cómo te corrigió Marcha? Porque dijiste de Bolivia, sí, de Venezuela, te dijo. Me encantó porque pasaba como desapercibido. Sí, sí. Y para creo, mí era de Bolivia igual. Creo que viene Café Tacuba. Porque está posteado en la página de ellos, pero nadie lo confirma. Ah, no me digas. Sí. Mirá vos. Que viene a la fiesta patria argentina. Chequeado. Chequeado. Para mí, Silvio Rodríguez, Café Tacuba y Calle 13 explota. Están en un búnker en Puerto Madero. Están así. Y los llama Amado y les dice, chicos, ahora. A la plaza, ah, vamos. Tuki, tuki, tuki. Les mandan un radiotaxi. No sé si quiero estar en ese búnker. Debe haber un olor a chivo. De paso, ¿no? De René. René tiene olor a chivo. Pero está lindo. No, no tiene olor. ¡Apa! Mira cómo la defiende. No, yo las entrevisté y no tiene olor. Obvio. Y eso que usa esas ropas así medio deportivas que suelen... ¿Quién tiene más olor a chivo de todos esos? Definime todos. Rubén Albarrán. O mejor dicho... Cosme, con esos pelos largos. Los de Café Tacuba, me parece. Este chico no debe oler bien. Sí, sí, sí. Pero muy largo. Yo puedo decir que el bajista huele bien. Se está pudriendo. Hay café, café, que hay café. Y el teclista también huele bien. Epa, lo dijiste con un tono. No lo escuché, quiero que lo repita. De abrazo, de abrazo. Me parece que lo olió de cerca, Marcha, ¿eh? Apa. Silencio. Marcha Caldarelli, grupi de Café Tacuba. Silencio. Upa. Silencio de radio. Sácame estos mosquitos que me molestan. Vamos, por favor, a la columna. Fuertísimo. Bueno, vamos con 5 curiosidades coloniales. Vamos a empezar por el puesto número 5. Son todas cosas como curiosas, pero que están chequeadas, chicos, por favor. O sea, no seré Balmaceda, no seré Piña, pero les traigo, hoy les traigo la posta. En el puesto número 5, el título es Se prohíben los azotes en las escuelas. Esto pasó en 1813. Y aunque después se siguieron dando, porque de hecho nuestros padres que habrán ido a la escuela en los años 60, algún... en las manos recibían, yo algún tirón de orejas he recibido también. ¿En la escuela? En los 80, sí, sí, terrible. En 1813 se abolen, junto con la esclavitud, los azotes. ¿Y por qué pasa esto? Y como siempre, porque toca a alguien influyente. En este caso, al hijo. El hijo de Mariano Moreno, que se llamaba igual que él, tenía 8 años de edad en 1813. Y tenía de maestro a un presbítero, viste que la mayoría de los maestros en esa época eran religiosos, que se llamaba Don Diego Mendoza. Y el hombre, a parecer de mal genio y poco indicado para educar e instruir párvulos, le daba unos azotes pero grosos. Lo lastimaba. Entonces, un día le dio 8 azotes al pequeño Moreno. Pobrecito. 8 azotes. Fuertísimo. Y Doña Guadalupe Cuenca, viuda de Mariano, se presentó al otro día en la escuela pidiéndole al presbítero que a su hijo no se le castigara. El cura le respondió que los castigos corporales eran necesarios y si no le agradaba el método, que retirara al niño. Así lo hizo la madre, pero pocos días después, y gracias al influjo de su cuñado, Manuel Moreno, que era político también y era uno de los secretarios del triunvirato en ese momento, en la asamblea del año 13 se dictó la ley que prohibía la pena de azotes. Pero después hubo que como que reaplicarla muchas veces y hay digamos documentos que así lo dicen, que en el año 17, en el 19, después en el 20 y pico, todo el 1800, se seguían como poniendo como cada vez más, al principio era nada, una cláusula, después terminó siendo una ley, porque los maestros no dejaban de pegarles a los chicos. No, que era, qué lindo. Se habían engolosinado. Pero en concreto, desde 1813 entonces... Sí, en la asamblea de 1813 se charló esto y se dictaminó que estaban prohibidos los azotes, porque hasta ese momento como que nadie decía nada. Y que es ahí donde también prohíben la esclavitud. Exacto. ¿No? Por eso, 1813 fue un gran año. Para toda América Latina, para todo el continente. ¿Sí? No, fuera de broma. Para mí el tema de la abolición de la esclavitud es algo impresionante. Sí. Argentina es uno de los primeros países. ¿Sabes cuál fue el primero de todos? Haití, el primero en abolir la esclavitud. Tema después menor. Terminaron tan esclavizados para mí, por otras cosas. Tema menor. Tema menor. ¿La esclavitud? Sí. Estamos todos esclavizados. Vos que sos negro, ¿sabes qué? Es el día de hoy que estamos esclavizados y no tiene que ver con los colores, ¿sabes? Estás tirando una carreta por la 9 de julio. A mí que tengo tendencia a ser anchorena. Exactamente. Claro. Mirá mi pantalón. Es muy pinzado. Mirá ese suéter camel. Esto es radio, chicos. Si hicimos mirar, la gente no va a entender. Pero es un pantalón pinzado. Mirá lo que te digo, ¿no era un programa de quién? ¿De Lalo? Lalo mismo no tiene programa. ¿Hay un puesto número 4 de todo esto? Hay un puesto número 4. Nos vamos. 1802, el primer periódico de la colonia, que era el Telégrafo Mercantil, fue censurado. O sea, estamos hablando del primer periódico y la primera censura. Fuertísimo. Durante el virreinato de Joaquín del Pino, virrey del Pino, una calle grosa, ¿no? Comienza a publicarse en Buenos Aires el Telégrafo Mercantil, el primer periódico de nuestra historia. El número uno apareció el primero de abril de 1801. Y fue clausurado en 1802, en octubre de 1802, porque había algunas cosas que molestaban al poder. Porque el diario se llamaba El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico. El tema es que, sinceramente, aparentemente, yo ahora voy a postear la tapa del diario. Era un diario en el que se manejaban con bastante libertad, tenía el visto bueno de Manuel Belgrano, que era el secretario del Consulado de Comercio. Entonces, se dedicaban a criticar algunas cosas, a comentar, más allá de las cosas diarias de la colonia. Y bueno, a muchos no les gustaba, gente que estaba en el poder, y por eso directamente los censuraron. Y una de las grandes cosas que impuso el Telégrafo Mercantil fue el término argentino, que todavía en ese momento no estaba en uso, y ellos empezaron a usar el término argentino, cuando no, los medios imponiendo algún término, ¿no? Para bien, para mal, pero que siempre queda, para referirse a todo lo relacionado con el Río de la Plata o referido a Buenos Aires. Entonces, nada, el nombre Argentina se le debe un poco también a eso. Muy interesante eso. Muy interesante. La verdad que sí, el tema de la censura en un año es... Y lo de Argentina también. Además que el nacimiento de la patria está tan vinculado a la censura histórica, dice mucho de nosotros también. Censura hubo siempre igual, ¿eh? Censura hubo... Salvo en los últimos años, ponele que más o menos se fue acomodando algunas cosas, censura en general hubo siempre. Sí. Y más en este momento en que nadie, supongo que si te censuraban, nadie te salía a defender. Claramente no. Claro, como le pasó también. Bueno, el otro día no estaba pobre Morales Solá, era. Te decía. Pobre. Que casi no sale, no sabía si iba a haber lunes, si iba a haber martes. Estaba preocupado, sí. Estaba preocupadísimo. Yo lo vi preocupado, sí. Preocupadísimo. Bueno, en el puesto número 3 tenemos una frase que nunca se dijo, chicos. Que nos hemos cansado de decirla en el colegio, en los actos del colegio. El pueblo quiere saber de qué se trata. En 1810. Mentira. La frase fue: el pueblo quiere saber de lo que se trata. ¿Por qué? ¿De lo qué? De lo que se trata la reunión, no de qué se está tratando en la reunión, digamos. En un principio. Aparte, no la dijo el pueblo, la dijeron unos pocos que quedaban ahí afuera en la semana de mayo, en día de lluvia, 25 de mayo. Estaban todos reunidos en el segundo piso del Cabildo, que en un comienzo el Cabildo había sido, no sé si sabían, era de... que lo voy a contar en el puesto número 3. Era muy pobre, tenía solo un piso, era como un... ¿Daba penita? Unos cuantos cuartuchos, imagino. El Cabildo se hizo un segundo piso para que la gente no pueda escuchar, si no estaban las ventanas abiertas y la gente escuchaba todo. Ay, pillines, no sabía que para se hicieron el segundo piso. Claro, y se hacían las reuniones secretas, que tan secretas no serían, estaban ahí, ¿no? Y la gente estaba afuera, y la gente lo que quería saber era de qué era lo que se estaba tratando adentro. A ver si me explico. La gente no estaba tan empapada en que eso era una revolución. Sabía que había quilombo, digamos. Sabía que había quilombo, pero no sabía qué es lo que pasaba. La magnitud. La gente quería saber qué es lo que pasaba. no, sino qué es lo que se estaba tratando. A ver, ¿me explico? Sí. Exprésate. Me confundí, me envolví. No, en la no, frase, pero se entiende, la diferencia. La gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. O sea, había ciertos revolucionarios, sí, gente que estaba empapada en la política o gente ilustrada. ¿Sabes quién es? French y Beruti. Claro, French y Beruti directamente estaban ahí repartiendo sus... Sí, la pudrieron, entraron al cabildo con una creación falsa, todo. Y tenían, las cintitas no eran celestes y blancas, sino que eran rojas, ¿verdad? Claro. Sí. Eran como los CQC de su época. Colados siempre. Por los federales. Claro. Tenía que ver más que nada con eso. Ay, que encontré, chicos, a todo esto haciendo... Si vieron la cara de Nela en este momento. Tiendafederal.com o algo así, ahora lo posteo. Pueden comprar cositas... De, con caritas de rosas. Qué lindo, de eso ahí a tienda hay un toquecito. ¿A qué? Están a tiendahitleriana.com. Estamos un pasito. ¿Por qué? No, ¿qué te pasa? Muera los ajerosos unitarios. ¿Qué estás hablando? Venden, chicos, cañones. ¿Viste? Pines federales, que vienen de juegos de tres, pueden ser metálicos, esmaltados. Yo no sé quién está detrás de todo esto, ¿no? No sé, pero es muy interesante. Para mí es la familia de rosas. Pines. Voy a dar los pines federales, a ver qué onda. Qué bárbaro que pasaron tantos años y todavía sigue siendo tan vigente el debate, ¿viste? Vos tirás algo así y hay gente que está de un lado, gente del otro y se siguen matando. Pero unitarios, ¿quién quedó? Macri debe ser unitario. Unitarios quedaron muchísimos. ¿Hay unitarios? ¿Qué aseveración? Urquiza es unitario. ¿Urquiza? Todo el sistema... Pero Urquiza, ¿qué Urquiza? Urquiza se murió hace 100 años. El digo, hoy, Leonardo. El sistema político, un político argentino es unitario. El sistema político argentino es unitario totalmente. Bueno, después te vamos a tener un... Un entrevistado con el que vamos a hablar, un entrevistado que no está en la de capital federal y podemos hablar con él de unitarios y federales. Venden relojes, ¿podrás? Chicos, también, con el fondo de Juan Manuel de Rosas, la estrella federal. Voy a decir algo, la cara de Rosas es muy fácil de marketingizar. Marketinera, sí. Para mí es una gran cara. ¿Vos decís que es tipo la del Che? Sí, para mí es mejor, más linda que la del Che para ver en una remera. Es lo que te digo, y que evita. Ahí tuvo una corriente historiográfica del peronismo que se ponía San Martín Perón, San Martín Rosas Perón. Sí. Claro. Sí, sí. Yo soy de esa escuela. Se nota, Leo. Sobre todo porque lo comparaste con el nazismo. Yo estudié en la Juan Martín. Estudié en la Juan Martín de Rosas. Sí, la verdad que fue fuertísimo. Fuertísimo. Lo que dijiste, Leo. Yo no me repongo. Yo no me repongo. Te bueno, echaría. Sí, vamos a ver si hay una repercusión. Yo creo que no. Directamente. Sí, ¿le parece si nos metemos? ¿Terminaste con el puesto número 3? Méteme un tema y después sigo. Dale, por favor. Me voy a comprar un ping. Vamos a escuchar mientras pensamos en poner un ping. Un ping. Poner una banda. Una banda. Vamos a escuchar una banda. Una banda de mucha nueva. Gente, ¿no? Sí, una banda que le gusta a mucha gente, que tiene mucho poder. Dedicada especialmente para Alejandro Giuffrida. Thank you. Vamos a escuchar a Cat Power haciendo Manhattan, del disco San. No one knows who's this woman by side. Cíclope Radio. Volvimos al aire de Cíclope Radio. Bien, seguimos en la semana de mayo, ¿no? Sí. Sí, seguimos en la semana de mayo. Sí, perfecto. No nos fuimos a ningún lado. Bueno, entonces seguimos con la Kitchenette colonial. En el puesto número 2 tenemos una otra curiosidad que la adelanté en el capítulo anterior. Y es que el Cabildo hasta 1750 tenía un solo piso. El pobre Cabildo tuvo 1000 transformaciones. Y el segundo piso se construye recién este año, que es porque cuando se reunían los capitulares, los escuchaba todo el mundo desde afuera, porque estaban las ventanas abiertas cuando hacía calor, cuando hacía frío, la humedad, you know. Entonces mandaron a construir el segundo piso para tener sesiones secretas. El cabildo original fue construido en cuando Garay fundó la ciudad en 1580 y era de adobe y cañas. Era un ranchito. Una porquería. Digamos. Era nada. Sí, sí, un ranchito. Bueno, y lo que más que nada se construía era para darle como una entidad española y un lugar como, bueno, acá llegamos. Y así la corona, digamos, contaba sus conquistas por cuántos cabildos tenía. Así que bueno, esa es la historia del cabildo. Y era más chorizo. Era más mucho grande, más chorizo, claro. Tenía ahora un montón está partido, de. Partido de los dos costados, pero era mucho más chorizo. Claro. Tenía muchas más arcadas. En un momento se cortó una arcada de un lado. La última que se cortó fue. La de Diagonal, me parece. La de Diagonal, claro, exacto. Esa. No sé en qué provincia, pero hay un lugar donde se hizo la reconstrucción del cabildo original, como todo largo, y está muy bueno. Creo que es Tucumán. ¿Por la casita de Tucumán? No sé, no, habría que chequearlo, no me acuerdo. Y lo que sí me acuerdo es que recién con las reformas rivadavianas deja de funcionar el poder político dentro del cabildo. O sea, recién con Rivadavia van a faltar unos cuantos años más. Claro. No sé si es el 26, 27. Sí, es como que nació medio como un monumento y después fue un arquitecto italiano, no recuerdo el apellido ahora. Lo tenía 22 de mayo, Día Nacional de los Potenciales. Hoy es el Día de los Potenciales. ¿Y te parece un buen momento para decirlo? Día sería... No, etcétera. Y sería hoy el Día de los Potenciales. Perdón. No, perfecto. Porque estamos como potenciando mucho lo que... Estamos potenciándolo, sí, le estamos dando mucha fuerza. Quizá porque es el Girl Power. Puede ser. Ponele. Pero bueno, fue creo que en 1940 que lo terminó de acomodar, digamos, al cabildo para que quede un poco más monono y más con la onda colonial que tenía al principio. Que igual nunca volvió a quedar. Si lo vemos ahora, tiene 4 arcadas. No, quedó y ahora está cerrado. Están arreglando el bar interno. Tengo entendido que van a ampliar el bar que se comercializa pizzas, cafés. Es lindo el bar ese, pero es un poco caro. Es bastante caro. Sí, es una pena. Y hay un problema, algún tipo de problema con el aljibe ahora durante la construcción. El otro día pasé y se estaban quejando algunos vecinos de que no sé si lo van a subir o lo van a bajar y no va a quedar bien expuesto al aljibe que está en el patio. Sí, sí, y el patio también es muy bonito. Lo tienen que tirar abajo. Claramente. Directamente. Ay, no, por Dios. Que hagan un shopping. Pero ¿y a esta altura? ¿Tanto cambio? Que hagan un shopping y le pongan cabild. Perdón. Por Dios. No. Ahí estoy posteando la foto del cabildo hoy. Para que lo vean los que no se acuerdan. Igual los que andamos por el Capital Federal. Más o menos lo vemos. Pero bueno, para que se den cuenta de la comparación con el de abajo, que es como un dibujo y es terrible. Es terrible lo que han hecho con el cabildo. Sí, lo han modificado un millón de veces, sí. Sí, es muy triste, la verdad que es muy triste. Pero bueno, esperemos que no lo toquen más, que lo dejen lindo. Y en el puesto número 1 tenemos una cosa muy fuerte, es 1806. Y es que niños de 8 a 10 años participaron en la defensa de Buenos Aires en la Reconquista. Está eso perfecto. Yo no sé si lo sabe todo no. El mundo. Acá podríamos poner niños soldados de escape tranquilamente. Sí, me gustaría mucho. Fui a nacer donde no hay. Siempre hay que cantar, en algún claro, momento del programa claro hay que cantar. Cantarla, siempre. Para el que nunca escuchó este programa, siempre hay un momento de cánticos. Sí, Killer Karaoke se va a llamar este programa. Sí, Killer Queen. Hay un momento. Deberíamos siempre... tener una sección de Killer Karaoke. Sí, para mí en también. En algún momento va a suceder. Hay un momento Lerner también del programa. Tenía que aparecer. Denon, me hace acordar algo. 10 programas más y hacemos Killer Karaoke. ¿Cómo no? Bueno, el tema es que el 12 de agosto de 1806, concluida la Reconquista de Buenos Aires, tras una encarnizada lucha por las calles de la ciudad, los ingleses debieron rendirse. Las tropas inglesas se habían desembarcado en Quilmes el 25 de junio con una poderosa escuadra comandada por Sir Horn Popham y más de 1.500 hombres al mando del general Guillermo Carr Beresford. Esto es como para ponerlos en onda y que sepan lo que pasó en 1806. Yo los estoy mareando por ahí. Voy, vengo. Es totalmente anacrónica y anárquica esta está siendo muy, muy clara igual. Bueno, y hay una... Rescaté un textual que es un oficio del Cabildo de Buenos Aires del 12 de agosto de 1806 y que figura en el libro Los mitos de la historia argentina 1 de Felipe Piña y que dice, lo voy a leer tal cual para que vean que es fidedigno. Viéronse a niños de 8 y 10 años concurrir al auxilio de nuestra artillería y asidos a los cañones y hacerlos volar hasta presentarse con ellos en medio de los fuegos, desgarrar más de una vez la misma ropa que los cubría para prestar lo necesario al mismo fuego del cañón. O sea, se sacaban la ropa para echarle fuego al cañón, una cosa terrible. Correr intrépidos al alcance de los conquistadores y estimando en nada su edad preciosa, desafiar las balas enemigas sin que los turbase la pérdida de otros compañeros, como diciendo, iban muriendo los nenes al lado de ellos, sí. Y a ellos no les importaba nada porque eran valientes, supuestamente, a quienes tocó en suerte ser víctimas tiernas del heroísmo de la infancia. Una cosa espantosa. Tremendo, horrible, y por más que lo pongan en estas palabras, injustificable. Totalmente. Bueno, pero lograron defender a Buenos Aires de la invasión, de la segunda, esa creo que es la primera invasión inglesa, la segunda es al año siguiente. En 1807, tal cual. Bueno. Que es la imagen clásica de tirando aceite caliente. Claro, aceite caliente, sí. Muchos más que era... aceite, que dicen que el aceite era caliente. No, era agua caliente a plena. Era agua caliente, sí. A veces era meo. Yo creo que más meo que otra cosa porque hasta el agua era difícil en ese momento. Así que bueno, nada, en el puesto número 1 tenemos un puesto fuerte, escalofriante. Y nos vamos entonces con el homenaje a los niños que... A los niños soldados. Si no fuese por aquellos niñitos, hoy seríamos una colonia inglesa. Y tomaríamos un té rico. Ay, qué tendríamos lindo. Mejor no me música. Quiera sacar el café con leche, ¿no? Los Rolling Stones we could be serían talking nuestros. In English right now. No, que se queden todos con sus cositas y a mí me dejan mi café con leche. Pero, en cambio, por ejemplo, estaría tocando en este momento Cat Power. No, porque Yankee. ¿Sabés que podría estar tocando en este momento? Tampoco. No. Desde el más allá. Biónica, desde el más allá. Desde para más mí. Allá. Vamos a tratarla con la Ouija hoy. Por favor. ¿Les parece? Vamos a escuchar a... ¿Vas a decir algo, Ale? No. Quería traerla con la Ouija, justamente. Bueno, con la... Agarrémonos las manos. Con la punta de la Ouija vamos a traer a Amy Winehouse. Amy Winehouse a este programa, si les parece. Y a la vuelta, la mano, por ahí, está el inspector retrospectiva ahí. Síganos en Facebook, Twitter, adiós. Por escalera. Ahí va. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't owe nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own, so we are history, the shadow comes, the sky. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. your shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Estás en Cíclope Radio. Aire urgente, faltan 15 minutos para las 18 horas. Estarían entrando en la casa de marcha. Sí, mensaje de mi hermana. Aparentemente lograron abrir la puerta con la tarjeta de crédito, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, mamadera! ¡Qué miedo que me da toda la situación! No, ¿por qué no? Pero importante que estén adentro y vas a poder ir a ver a Cat Power. Es lo más importante de todo. Leo, volvemos a estudio. Volvemos a Estudios Centrales y me gustaría muchísimo que lo veo entrar por la puerta. Allí lo veo entrar. Entra, abre la puerta, grita. ¡Viva la patria! ¡Viva! Y ahí está con nosotros el inspector retrospectivo. Ya estoy aquí, señores. Me ha costado mucho llegar hoy. Pero estoy aquí. Contento de volver al aire de Cíclope Radio, de Primero por Escalera. Muy contento. Y hoy con un inspector más patrio que nunca. Porque vamos a hablar de los retratistas de nuestros próceres. De los retratistas de nuestros pozos. Esos muchachos que se dedicaban a pintar las caritas de esa gente no tan agraciada. Esos mismos, sí. Hay grandes historias detrás de nuestros retratistas y hay muchas grandes historias detrás de los retratos. Ya iremos viendo una por una. Arrancamos con el señor José Gil de Castro, un pintor que aquí en Argentina lamentablemente no es muy conocido o reconocido, pero que por ejemplo en Chile es uno de los principales pintores de la época colonial, República, América, formación, etcétera, etcétera. Gil de Castro, si pueden ir buscándolo, búsquenlo porque es un genio el chabón. El tipo nace en 1785 y muere en 1841. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque fue el retratista principal de San Martín y de Bolívar. En realidad es peruano, era mulato, se lo conoce como el mulato Gil de Castro. Mira vos, es como Guerrero Martín Knight. Y de alguna manera, sí. ¿No? Era mulato, para Leo debería ser esclavo. Sí, hasta el día de hoy. Pero no por el color de piel, que se entienda, no se entienda, porque si no va a empezar a caernos. No, no es la idea. Ya somos esclavos, no importa, seguí, inspector, seguí. Ya somos esclavos todos. Bueno, era el retratista de San Martín y Bolívar. San Martín en realidad lo conoce cuando Gil de Castro está en Chile. Se había ido a Chile a hacer los retratos. Esto es un personaje muy interesante porque se come toda la transición entre los retratos de la colonia, del rey, dicho sea de paso, del rey de España, que nunca pisó América, sino que acá en América los americanos lo conocían por sus retratos. Llegaban los grabados, había retratistas que hacían cuadros grandes, se repartían por toda América y así era la oda al rey. Cuando habían los desfiles militares, ponían el cuadro del rey y pasaban los milicos y lo saludaban al cuadro. ¡Chao! Le decían. Qué bizarro. Muy bizarro. Sí. Porque además nadie le conocía la cara, en serio. O sea, no tenías fotos de la prensa, no tenías nada. Solo había grabados que venían en barcos y que más o menos había que adivinar. Todos arruinados por la humedad, viejos. Exacto. Todo subjetivo a la mirada del artista, además. Exacto. Tremendo. Exacto. El señor Gil de Castro entonces atraviesa ese periodo y pasa a ser el retratista de los dos principales libertadores de América, que uno es San Martín y otro es Bolívar. Nosotros no lo estudiamos mucho a Bolívar, pero Bolívar en realidad tiene un fuerte contenido de liberación de América. Y Gil de Castro, de alguna manera, confirma la historia muy tapada por la corriente historiográfica clásica, mitrista, muy ligada a los sectores oligárquicos de la Argentina, que por algo borraron a Bolívar, por ejemplo, o a Artigas. Gil de Castro confirma que en realidad fue una revolución americana, porque el tipo pintaba desde Bolívar a San Martín, a O'Higgins chileno, a los peruanos, pintó todos los, porque en realidad era parte de un mismo ejército. Siempre fue parte del mismo ejército. Y Gil de Castro iba viajando con ellos y retratando a todos los ejércitos y haciendo a su vez muchos retratos. Era un tipo que era muy, muy, generaba mucha obra, mucha producción. Hay una gran historiadora del arte de Argentina, se llama Laura Malosetti Costa, que fue la gran estudiosa de la obra de Gil de Castro. Me estoy yendo un poco al carajo, yo lo sé, pero... ¿Pero qué hizo esta señora? Volvé. A ver, sacame tu moquito, lo digo yo, no lo dice Cordera. Yo lo sé, lo que pasa es que Es muy interesante la obra de este muchacho. Entonces hay muchas puntas de dónde agarrarlo. Una de ellas es... agarremos a Gil de Castro. Una de ellas es lo que hace Bolívar. Bolívar lo toma como su principal retratista, se lo lleva a todos lados, se hace retratar de muchas maneras. Intenta emular el tipo de retrato de Bonaparte, que llega de Francia para empezar a parecerse más al tipo de liberación o de revolución francesa por parte de Bonaparte. Entonces lo que hace Bolívar es, hace un retrato suyo, le pide a Gil de Castro que lo copie. Después se sabe que Gil de Castro usa la técnica de calcado para hacer muchos cuadros a su vez. Y no solo eso, sino que usa una técnica que se llama cámara oscura, que es como una especie de espejo para hacer lo más fielmente posible el retrato. Y entonces, mientras Bolívar estaba peleando, creo que ya en esa altura estaba en Perú, sabiendo que en un par de meses, años, iba a llegar supuestamente victorioso a su Venezuela, a su Caracas, manda por un mensajero, una especie de correo, manda con meses de anticipación su propio cuadro hecho por Gil de Castro y le pide a su esposa que lo ponga en una mesa, que llame a los restos de los venezolanos patrios que estaban llevando adelante la revolución venezolana. Entonces se juntan todos, esto lo sabemos porque hay una carta que escribe la esposa de Bolívar, que le devuelve el mensaje y le dice: estimado Simón, ha sido profundamente emocionante lo que pasó. Nosotros pusimos el cuadro sobre la mesa y nuestros compañeros se han largado a llorar, otros se han puesto a reír. El cuadro ha generado una emoción brutaica. Otra que la ouija de mi hija. Tremendo, todo eso puede generar un cuadro. Todo eso puede generar de Bolívar, que exacto, repito, no era tan agraciado. Bueno, y los principales dibujitos que nosotros tenemos de San Martín también los ha hecho este muchacho, José Gil de Castro. Un dato muy chiquitito, una pequeña postilla sobre San Martín. Ustedes saben que San Martín muere en 1850 allá en Francia, ¿no? En Boulogne-sur-Mer. Sí. Bueno, San Martín, ¿ustedes saben que llegó a fotografiarse? No, mirá ¿cómo? Vos, ¿con una cámara con tipo autofoto? ¿Cómo? No, no se hizo una autofoto al tipo Flogger. Flogger. Tiene re pelo Flogger San Martín. Y las calcitas también. Hoy estamos para desmitificar todo, la verdad. San Martín tiene pelo Flogger y no me digan que no. No tenía fotolog porque no podía, pero sí. No llora Juliana con eso. Llora Juliana porque le están tirando abajo al héroe. No, San Martín llega a sacarse una foto. No se sabe quiénes son los autores de la fotografía. Se estima quiénes pueden llegar a ser, pero no se sabe porque eran muy pocos, obviamente, los fotógrafos de esa época. La fotografía empieza específicamente ahí. Creo que la fotografía es de 1848. Obviamente el sistema es daguerrotipo, es el principio de la fotografía. Pero sí, se fotografía uno o dos años antes de morir. Una foto ya muy viejito, muy interesante de ver esa foto. Se saca una como la de Maravilla Martínez, por ejemplo. Polemiquísimo. pobre San Martín. Con el sable en la mano, polemiquísimo. Chicos, no, un poco de respeto, por se favor. Se desmadró. Esto se fue, chicos. Bueno, pasemos de retratista y con eso también pasamos de tema y dejamos la incomodidad de lado. Y de Leo, iba a decir. Iba a tener un fallido. Un poco también. Bueno, vamos a pasar ahora. Nos pasamos en el tiempo porque el retratista del que vamos a hablar ahora es José Manuel Blanes, que el tipo pinta a fines del siglo XIX, 1880, 1890, pero en realidad lo traemos porque es el retratista de Artigas. Ustedes me dirán, ¿cómo Artigas? Artigas en esa época ya estaba finiqueteado, estaba muerto. Bueno, no, en realidad es el retratista de Artigas que lo pinta en 1890 porque hasta ese momento, y esta es la bomba del inspector del día de hoy, ta-tan, ta-tan, hasta ese momento Artigas no había sido nunca retratado. Es decir que... ta-tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan. Gracias, pero sin el ta-tan no puedo. Es decir que Blanes, el autor del retrato más famoso, ultra conocido de Artigas, que está en los billetes, en las estatuas, en los cuadros, en las paredes de Montevideo y Uruguay en general, en realidad pinta un modelo vivo que era un amigo suyo, que jamás fue Artigas. La cara de Artigas no es de Artigas. ¿Vos me decís que la cara de Artigas no es de Artigas? Efectivamente. ¿Estás diciendo eso? Efectivamente. Hiciste la gran Fantino. Obvio, siempre. Qué bien. Qué fuerte lo que estás contando, ¿vale? Sí. ¿Y los uruguayos saben esto o se lo está diciendo el inspector de retrospectiva? No, vale. No lo sé. No lo sabes. No lo sé. Lo podemos saber. Amigos uruguayos, díganos si lo sabían. La verdad que es un gran dato el que tira el inspector, ¿eh? Un gran pintor, además, Blanes. Blanes muere en 1901. Realmente es un gran pintor. El tipo es el autor. Era de Montevideo. Él lo pinta Artigas, era de Montevideo, pero también hizo muchas pinturas de acá de Buenos Aires, de Argentina. Estudió mucho en Europa, creo que fue a estudiar, si no me equivoco, estuvo en Italia, después estuvo en Francia estudiando, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es el que pintó uno de los cuadros más conocidos que hay en Argentina, que es el de Episodio de la Fiebre Amarilla. Ustedes saben que hubo una época de la fiebre amarilla, 1871, donde es conocido porque toda la gente que vivía en los barrios del sur de Buenos Aires, que era gente rica, se muda justamente por esta peste, se va al norte, deja vacías las casas esas casonas que después se toman por los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los cuadros más famosos de ese episodio justamente se llama Episodio de la Fiebre Amarilla, lo pinta Blanes en 1871, y el cuadro fue tan emocionante y tan bueno que lo tuvieron que exponer durante una semana entera en el Colón, que, paréntesis, no era el Colón de ahora, sino que estaba ubicado donde está el Banco Nación, ahí en la esquina de Plaza de Mayo. Lo exponen ahí durante una semana entera, de día y noche. De noche tienen que ponerle luz artificial para que lo puedan ver, y la gente hacía cola para ir a verlo y lloraba frente al cuadro. Un cuadro hermosísimo. Quisiera ver el cuadro. Me extrañaría que tremendo cuadro genere tanta emoción. La gente se emociona fácil, me parece. Es hipergoogleable. También pensemos que era una época en donde no había... ¿Pero se sabe dónde está ahora ese cuadro? Sí, claro, ese cuadro está lo compró Montevideo al año siguiente, y desde ese entonces está en un museo de Uruguay. ¿Y por qué es un episodio nuestro? Y justamente ese es uno de los grandes debates de la historia de la pintura en Argentina. Está allá porque el autor era... Uruguayo. Uruguayo, y claro. Porque... Bueno, es lo que venimos más o menos diciendo desde que empezó Si nos dejan entrar a Uruguay después de esto, quizás podemos ir a ver el cuadro en vivo e indirecto. Estaría buenísimo, el cuadro es hermosísimo, se puede googlear, se llama Episodio de la Fiebre Amarilla y se ve muy claramente. Ahí lo pinta, por ejemplo, a Argerich. Argerich, ustedes saben... Cosme. No, Argerich. No sé quién es Argerich. El médico Argerich, el que le da nombre al hospital, en realidad fue un médico. Sí, te estaba cargando. Ah, perdón, perdón. Era buena mía. Era buena tuya. Fue un médico que era de la clase alta, pero que da su vida por ir a llevar la salud a. Era masón, da su vida por ir a llevar la salud a los pobres del episodio de la fiebre amarilla. Muere él, infectado a la peste, y queda como un héroe, y por eso uno de los hospitales más importantes se llama así. Mirá vos. Bueno, he hablado mucho. ¿Tengo tiempo de meter uno más? Sí, tenés un minutito y medio aproximadamente. Perfecto, lo apuramos y lo metemos a Michelena, otro gran retratista, en este caso un venezolano, más o menos de la misma época de Blanes, que pasa algo muy parecido con Artigas. Lo pinta Miranda, Francisco de Miranda, pero Miranda en realidad se había muerto en 1816. Este tipo lo pinta a fines del 19. Es decir, que otra vez hace esto de usar un modelo vivo y inventarle una cara de Miranda. Lo inventan, Miranda no existe. Es Miranda, mi amor, dijeron. Es Miranda, mi amor, exacto. Miranda, para quien no sabe, Francisco de Miranda, muere en 1816. Fue uno de los principales impulsores de la Revolución Venezolana. Digamos que es como un antecedente de Bolívar, porque Bolívar toma mucho de Miranda. Y es un personaje muy interesante, ¿saben por qué? Porque el tipo participó de la independencia de Estados Unidos, que es 1768, si no me equivoco. De la Revolución Francesa en 1789 y de la Independencia Americana de Venezuela. O sea, estuvo en todas las revoluciones de esa época. Un genio, chabón. Un grosso. Estuvo pasó de Estados Unidos a la Francesa a Venezolana. Muere preso. Iba a decir que tremendo, gran trayectoria. Ese señor. Una trayectoria increíble. Muere preso en Venezuela, justamente peleando contra los españoles. Los españoles lo agarran, no lo liberan, se escapa, logra creo que escaparse Bolívar. No sé bien cómo es el entramado ahí en el medio. Hay incluso una historia, creo, como de traición ahí, qué sé yo. El tipo es que muere, el tema es que muere preso, y después, con muchos años después, Michelena, un pintor venezolano, también muy recomendable, lo pinta, recrea esa situación de cuando estaba en la cana, y hace una pintura de Miranda en la cama, como levantándose, una pintura muy polémica, con una postura casi femenina, algo que no se dice mucho, levantándose de la cama, y lo escracha para la eternidad. Todas las pinturas y los grabados que van a venir después de Miranda van a ser en base a ese cuadro de Michelena. Un dato más. Ese cuadro de Michelena se reproduce, obviamente, por toda América cuando empiezan a venir el auge del primer centenario de las revoluciones, 1910, 1912, 1913, etc. Y una costumbre muy vieja es que cuando llegaban cuadros, acá, por ejemplo, el Museo Nacional tiene sus copistas que agarran el cuadro, agarran el grabado, lo copian en grande, se fijan la medida, intentan hacerlo lo más parecido posible. Obviamente nunca es igual el cuadro copiado. Pero el punto es que el cuadro acá de Michelena lleva el nombre del copista de Buenos Aires, del Museo de Buenos Aires. Y en todos los manuales del colegio, sí, aparece como autor del cuadro un tipo que no es. Pues, tremendo pobre el autor. Es muy justo que el que más o menos te plagia la obra, porque le estaría sacando una foto, te está copiando, se lleva todo el crédito. Además, la paradoja, ¿no? De que él le inventa una cara a Miranda, y a su vez alguien le inventa un nombre nuevo al cuadro. Y todo lo que va bien. Hago una pregunta. Lo que valdría por ahí era la ropa. ¿Puede ser? Me perdí de qué hablas. La verdad que... ¿Qué ropa? Sí. De los modelos vivos estos que usaban, que no existían, que eran personas modelos. La posta está en el diseño de la ropa. Por ahí era, ¿entendés? Le ponían algunos el traje. Pintores, con eso el es interesante. Que... Algunos pintores usaban vestuario que tenían propio. Entonces decían, bueno, esto es un capitán, le pongo el traje de un capitán, lo fui, claro. Otros no, solo usaban la cara para tener adelante a alguien vivo, una cara lo más real posible, y después la pintura, la ropa la dibujaban y la pintaban aparte, sin necesidad de que esté vestido de. Claro. En el caso de Blanes, particularmente, que hace a la Artigas, sí, él tenía su propio vestuario, en sus estudios tenía gente que iba y le modelaba, etcétera, etcétera. Mira, todo fantasía. Todo fantasía. Sí. Qué lindo, qué placer, como semana a semana sucede en este programa. El director de retrospectiva vino a visitarnos y ahí lo vemos partiendo. Un último saludo. ¡Adiós, patrios! ¡Qué fuerte la declaración! ¡Vuelve a aparecer! No sé si iré a Uruguay en este momento, el inspector. ¡Mirá! Le dirán cosas al director de retrospectiva hoy. Mandamos saludos, que hay gente que nos escribe. Nos escribe Mardi Stefano desde San Telmo. ¡Esa! Se muy copada la onda del programa, muy copado con Patti Smith. Nos escribe Silvana Capello, nos escriben Rocío y Mía, los nenes están como locos con la información que tiramos. Clara y Manuel también, de Colegiales o Manuel Coglan. Dudo que escriba, pero lo bancamos igual. Manuel no. Y también Mabel de Pompeya. Y Karina Cristi. Bueno. Mabel de Pompeya, me sorprende. Sí, sí, acá en el timeline mío me escribe a mí. Chicos, si les parece, le vamos a meter en la música y luego quizás tendremos un living, quizás estaré yo del balcón, veremos dónde estamos. Chicos, vamos a escuchar a Faced con Mucha Boom del disco Let It Die. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up and planted lilacs and buttercups. Hard, second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Watching the fire rise. Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio, seguimos en vivo hasta las 19, entrando ya en la segunda hora y con una sorpresa, ¿no es así, Nelita? Sí, tenemos al aire a un músico, alguien que va a estar tocando justamente este sábado. Vamos a preguntarle si tiene algún ahí link patrio, porque es una fecha, 25 de mayo, es importante. Por lo menos una chocolatada. Por lo menos una chocolatada, un pastelito. ¿Cómo que no? Tenemos a Pato Duhalde, de la banda Dios los Cría, que ya van por sus 20 años de carrera. ¿Cómo andás, Pato? ¿Estás ahí? ¿Aló? Le pintó la chocolatada. Se y escucha se... por algún lado, pero... A ver ahí. Nuestro operador dice que lo escucha. Hola, hola. No, se escucha. ¿No se escucha? Bueno, a ver si lo podemos recuperar. ¿Quieren que cante yo? No tengo problema. Para Dale. Llenar el vacío. Cántate una que se puedo cantar todas. Una de Aerosmith si quieren. O. Fíjate, le hice. fíjate. Bueno, ahora vamos a intentar retomar la comunicación con el señor Pato Duhalde. De Dios los Cría. Si no, mientras tanto podemos cantar una de La Vela Puerca para reconquistar a los uruguayos que se nos Me parece bien, y si no, le podemos hacer la onda de ir pasándole un poco el chivo, que este fin de semana van a tocar a dónde, Nelly. Dios los Cría toca este sábado en el ND Ateneo a las 11 de la noche. Van a estar tocando con parte del asunto como teloneros. Y bueno, la onda era que Pato nos cuente un poco. Pobre Pato, lo perdimos. Lo dejamos ahí perdido. Sí, Pato es marplatense, se lo habrá llevado una ola. ¿Cómo saber? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber? Bueno, seguimos en Facebook. Estamos en facebook.com/ Primero por Escalera. Nos saluda Guadis Torales, nos saluda Silvana Capelo. Nos saluda Tina de Villarreal. Seguramente nos estén escuchando Carmela y Silvia, quiero creer. Esperemos que de sea. Lomas de Zamora. ¡Feliz cumpleaños para Alicia! Ah, hoy es muy cierto eso. Hoy es el cumple de mi madre, así que le mandamos un saludo muy afectuoso. Claro, claro que sí. Sí, a la noche tengo cena con ella. ¿Qué comen? Pizza, vamos a ir a comer afuera. ¿Por zona sur o algo más? Por zona sur, vamos a ir a comer a un restaurante allá y yo todavía no tengo regalo, lo cual me pone en un problema. Consigamos un canje ahora. No, me parece online. Que voy a ir con esto de, bueno, madre, el regalo viene cuando festeje el cumpleaños el fin de semana. Me parece lógico. Sí, porque además es como le doy el regalo frente a todo, frente a mucho y me siento más cómodo. Sí, y aparte vale, porque, o sea, digo, un árbol cae en medio del bosque. Si nadie lo escucha, ¿cayó o no cayó? Aplica a todo. Ok, entonces vos haces un regalo en secreto. Te gastaste 2 millones de dólares. Esa frase es de Barclay, me parece. ¿No? Leo lo puede chequear en este momento. De Barclay, de lo mismo Barclay. Barclay. Leo, ¿querés chequearlo? Hazte un chequeo. No tengo conexiones. Leo hoy está polémico, más polémico que nunca, y sí. Está más potencial que nunca. Sí, hoy me levanté muy polémico. Quizás embadurnado por el aire, por el final de una serie que mientras esperamos, si vamos a retomar la comunicación con Pato Duhalde, vamos a meternos algo de lo que vamos a hablar. Terminó The Office, chicos. Esta semana una de las series. Durante 9 temporadas salió al aire y esta fue la última. La verdad, no está la chica de la serie hoy, pero nos vamos a tomar el... La chica de la serie. El Yo voy a decir algo... Un saludo grande a Clara, sirven. Sí, siempre los escucho, una genia. Quizás medio polémico, pero para mí las series hay que mirarla cuando terminan todas, toda la temporada. Me pone loco no poder llegar al final, ¿entendés? Me pone loco. Pero podés verla mientras... Algo me banca en esto. Pero no. Vos podés ir viéndola. No, a medida, te pone loco. ¿Cómo se llama la que te contaba el otro día? Newsroom. Yo arranqué a ver Newsroom por consejo de Leito, mi hermano. Y llegué encantadísimo hasta el fin de la segunda temporada. Y ya está. Me dice, no, ahora te voy a esperar hasta julio, que saquen la otra. Me pierdo la historia. Es imposible que me acuerde en 3 meses los nombres del protagonista, la historia de cómo viene, quién se enamora de qué. Y lo que pasa eso, pero en este caso The Office. Bueno, la verdad que si alguien se engancha con este comentario, buenísimo. Son 9 temporadas, por ahí suena mucho. No son, o sea, son más o menos a razón de 20 capítulos promedio por temporada. Es una bocha. Se ven, hay páginas que directamente podés entrar temporada por temporada para verlo. Series Junkies es una. Y otra se llama miradeoffice.com. Recomendamos que la puedan ver. La verdad, el cierre de The Office tuvo todo lo que tenía que tener. aunque alguna cosita pudo haber quedado... Pero fue al nivel de lo que fue la serie. Tres de los cuatro que estamos en esta mesa frente al micrófono lloramos con el final de The Office, que es una comedia. O sea, y no estamos hablando de que tocaron a una parte sensible o fueron al golpe bajo. La voy a ver, no, la voy a ver. Te dan ganas de llorar que se haya terminado. Una serie que empezó con Steve Carell a la cabeza, que para mí es lo mejor que ha hecho. Es mejor que cualquiera de sus películas. Es fabuloso. Michael Scott, ¿quién no quiere un jefe como Michael Scott? Por Dios. Por Dios. Todos levantan la mano. That's what she said. That's what she said. Qué genio, qué genio. Cuántas frases, cuántas cosas. Una serie, aparte el final, estuvo a la altura de lo que fue la serie totalmente. Mírenla, mírenla toda, se van a matar de la risa. Genios, aparte de un montón de montones de comedias. Que los van a ver todos en una misma serie. Y yo, que no he trabajado mucho en una oficina, digamos, no soy un bicho de oficina, y sin embargo me he reído. Me la han recomendado ustedes dos y otra persona aparte. Me dijo, está buenísima, así que sí, la quiero ver. Pero en serio, fuera de chiste esto, yo espero que estén un poco más avanzadas, porque me pone loco el hecho de no poder llegar al final. Realmente me desespera. Soy un poco ansioso, pero es como ver una película, cortar a la mitad, claro, y verla dentro de un mes. Tenés como las 9 temporadas. Lo bueno, lo interesante de Office es que es un estilo de mockumentary, es como un documental falso. Entonces utilizan las cámaras con un lente como lejano que se inmiscuye así como de querusa en las conversaciones de la gente de la oficina. Entonces ves a los protagonistas que en un momento hablan a cámara, se hacen cargo de que estaban siendo parte de un documental, pero después... En el documental lo siguen grabando sin que ellos sepan, entonces te vas enterando de cómo se enamoran, cómo se pelean, quién caga a quién. El jefe, que es Michael Scott, que es una locura, da mucha vergüenza ajena ese señor. Yo tuve un jefe que era igual. Mucha vergüenza. Todos tuvimos alguna vez un jefe así, o un poco así. Y en esa oficina lo que hacíamos era ver los viernes, cuando los jefes no estábamos, usábamos la sala de reunión, nos preparábamos tragos y veíamos The Office. Muy bueno. Era una maravilla. Los extraño decir los chicos. Diría el dónde trabajaba, pero me da mucha vergüenza. ¿No lo querés decir? No. Paso. Paso. ¿Por qué no lo querés decir? Era la revista del GNS, ¿se acuerdan? Que yo en algún momento les conté. Claro. Sí, no es tan grave. No es tan grave. Pero así que bueno, aparte eso tiene la magia de que rompe la famosa cuarta pared. Como lo hacía, digamos, Olmedo, Franchella, sí. Viste esas miradas cómplices, es digo, traído hasta eso. Acá, sí. Pero al máximo, o sea, vos sabés todo lo que está pasando claro. Con esos personajes, digamos. Y marcó como un quiebre en las comedias. Y ahora ese estilo se usa en algunas otras comedias. Eso, en las novelas se llama, creo que narrador omnisciente, creo algo así. Y en el cine, estaría bueno un día charlarlo con Clara esto. Es una técnica que se llama extra e intradiegético, que sale y entra todo el tiempo a la ficción, ¿viste? Como que vos entrás y salís. Claro, no sabés si el tipo te está hablando realmente, si corta con la ficción, después vuelve. Exacto. Es muy interesante eso. Acá tenemos una productora de televisión presente, pero no creo que quiera que la vemos participar. Amacando. La vemos amacando. Es la mano que mece la cuna. Ella sí que es la mano que me será cómoda. A mí me parece que siendo las 18:11. Igual yo tenía una cosita más para acotarles de The Office, si puedo, que fue, yo soy bastante serie adicta, y fue quizás uno de los mejores finales de la historia. La última frase da cuenta de la importancia de la serie, que el documental durante 9 años sigue un grupo de gente que vende papel en una compañía en un estado de Estados Unidos, que es Pensilvania. Scranton que es como un barrio ya. Sí, hicieron un desfile en el último capítulo, ellos cual estrellas de rock desfilando por el pueblo, hicieron una fiesta genial. Ay, yo quería estar ahí. Hubiese sido genial. Y lo bueno de la serie es que te muestra que la belleza está en las cosas simples, en las mundanas, en lo corriente, que te puedes cagar de embol en la oficina, pero también puede ser el mejor lugar de tu vida. Conoces al amor de tu vida, te peleas, lo cagás y te haces de un grupo de amigos increíbles con los cuales competís, con los cuales quizás los llegas a odiar. Y aparte creo que lo que está bueno también, que es lo que nos pasa a todos, digamos, yo soy freelance, ¿no? Pero cuando vas a un lugar a trabajar, los momentos más divertidos son en los que no trabajás, obviamente. Claramente. Lo más lindo de ir a trabajar es no trabajar. Miren The Office, chicos. Vamos, tenemos en comunicación a Pato Duhalde de Dios los Cría. Lo trajo ahí, Pato? La ola, lo trajo la ola. ¿Estás, Pato, ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo te escuchaba bien anteriormente, pero no sé qué pasaba. Pero no te podíamos escuchar a vos. Sí, algo pasaba. Problemas de, ¿todo bien? ¿Cómo están? De comunicación. Sí. Bien, todo bien, acá pegoteadísimos por la humedad. ¿Vos dónde estás? ¿Estás acá ¿estás en Capital? No, estoy en Mar del Plata ahora. ¿Cómo está Mar del Plata ahora? Está raro, fresco, no hace mucho frío, normal. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer música en Mar del Plata? ¿Es el lugar ideal? Pienso, no sé, los que escribimos, los que hacemos algo que tenga algo que ver con el arte, pensamos siempre que el mar es como muy inspirador. Y siendo músico, ¿cómo te influye? Mar del Plata tiene otro punto de vista. O sea, me parece a mí que cada lugar o cada ciudad le imprime a los proyectos una característica muy especial. O sea, más allá de todo, no es lo mismo. Creo que uno básicamente es el reflejo de su contexto, tanto como para lo que haga, como los proyectos y demás. Creo que básicamente Dios los Cría tiene un lenguaje característico de la forma en que vivimos. O sea, de la forma en que donde se creó todo, en la manera que entendemos un poco todo lo que es la propuesta artística y eso, y que sí, fundamentalmente tiene un cierto sabor a sal, decimos nosotros. Claro, claro. ¿Y en el año cómo se maneja el circuito para tocar? Porque si en Capital ya es bastante difícil, en Mar del Plata, en lo que es en el año, más allá de que es una ciudad enorme y fabulosa y que tiene gente todo el año, pero es como que explota en el verano. En el resto del año, ¿cómo se vive el tema de los shows? Generalmente, es más, nosotros casi ni tocamos en verano, solamente en verano tocamos en lugares así de festivales. Por ejemplo, hace muy poquito estuvimos en el Movistar Free Music, que claro, está al aire libre, y algunos paradores de playa, pero en general no tocamos en verano en lugares cerrados. Sí tocamos obviamente 3-4 shows al año en lo que es Mar del Plata, dado el mar de gente y la cantidad de movilidad que tiene el grupo, que no permite hacer más shows para hacer buenos shows. O sea, estamos hablando de shows de 5.000 personas de convocatoria, entonces es como que no se pueden hacer todos los meses. Claro. Y, se pueden hacer, sí, 3-4 shows por año, que es más o menos lo que hacemos. Hicimos un show hace muy poco, haremos otro a mitad de año y probablemente uno a fin de año, que es más o menos la idea. Pero nosotros en general, con la actividad del grupo, siempre estamos dando vueltas por muchos lados. O sea, Buenos Aires lo hacemos seguido, Rosario, Santa Fe, Córdoba, no sé, La Plata, la provincia, La Pampa. Hay lugares donde ya está, o sea, es como media una vuelta así de obligación ya, y de contacto con muchos lugares que se fueron haciendo durante mucho tiempo. Y te hago una pregunta que tiene que ver también con esto de llegar un poco a todos lados. ¿Por qué decidieron en un momento no sacar más CDs en lo que es el formato físico y subir todo internet? Porque creemos que es lo más lógico con respecto a lo que es el contexto hoy mundial. O sea, si hoy la gente se comunica sobre todo vía lo que es la web, sitios sociales y todo lo demás, En sí la música no deja de ser un factor de comunicación importante. Hoy creo que el mundo propone una forma de entenderse y de comunicarse súper distinta a lo que pasaba cuando el CD era un formato ordenador. Yo creo que en todas estas cosas es como que la gente entiende un orden. Pues el CD era un orden, o sea, hacía que los músicos grababan para ese formato, que la gente sabía que ese formato estaba la música, que eso se comercializaba en disquerías y que eso lo editaban discográficas y que eso tenía todo un proceso ordenado. Hoy el cambio que pasa con internet y todo eso es que desordena ese proceso. O sea, la música, ¿dónde está? En ningún lado. Entonces, si nosotros, en sí, básicamente lo que pasa en el mundo hoy, que creo es que básicamente existe la gran diferencia entre lo tangible y lo intangible, es una pelea como entre el átomo y el bit. O sea, el átomo eran las cosas que se podían tocar, y que parece que en lo que es la cuestión de la gente, que eso tiene valor, y lo que no se puede tocar no vale nada. Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Sobre esto que estás diciendo, justamente, no te quiero interrumpir, me parece muy interesante. Alejandro te habla. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Me resulta muy interesante, pero también imagino que dar el primer paso, ser como una especie de vanguardia en esta propuesta de dejar el CD y pasar exclusivamente a manejarse vía red, vía internet, también debe haber tenido algún costo para ustedes, ¿o no? ¿Fue todo ganancia en ese sentido? No, la verdad es más ganancia. Lo que creo que la música siempre tuvo un costo para los artistas, en el punto de que siempre su laburo se la dieron a las compañías discográficas, por el hecho de lo que estoy diciendo, de que se pudieran difundir, se pudieran promocionar, que eso entrara en un circuito en la cual una persona en Salta podía llegar a tu material, como en Ushuaia. Eso era una estructura que estaba preestablecida. Hoy a lo que es a nivel de comunicación, Internet se presenta como un antisistema. Es como verdaderamente es una contracultura, porque la gente entra a un lugar donde no existen reglas, no existen límites, está toda la información que uno desea, tiene que saber buscarla, pero está. Es como que en cierta medida acerca a la gente y a los músicos directamente. Nosotros nos pasó con una experiencia con Siete Canciones Vivas, que es un álbum que hicimos hace muy poco. El que es todo que corrido. Es un álbum en claro. vivo que, bueno, pero eso también permite experimentar. Sí. Pero la diferencia fue que nosotros terminamos de mezclar ese material y al otro día se colgó en la web y al otro día tuvo 1000 descargas. Antes esos procesos eran de 1000, era un proceso de 2 años. Absolutamente. Y lo que perdón, me habla Leo ahora. Hola Leo, ¿qué haces? Te estamos volviendo loco, Pato. Escuchá, esto me parece me parece genial esto que vos decís. Lo subimos el otro día, tuvimos 1000 descargas. Ustedes también, de alguna manera, tienen más control sobre la cantidad de copias que, de alguna manera, llegan a manos de alguien, ¿no? Que con los discos, ¿o no? La verdad, en Argentina solamente hay 2 discos que hicieron buen negocio a nivel discográfico para un músico, que fue Rocas Vivas de Sass y El Amor Después del Amor de Cito. Todos los demás son grandes negocios para discográficas, claro. No para los artistas. Los artistas siempre ganaron plata tocando en vivo y de sus derechos de autor. Eso hoy no se modifica. Entre que hoy un disco lo tenga la gente y lo tenga una compañía discográfica, prefiero 1000 veces que lo tenga la gente. Claro. Porque la gente es tu soldado, es tu aliado, le encanta, lo siguen los proyectos, viralizan, difunden, los hacen conocidos, que no deja de ser el boca a boca de siempre, pero hoy con un arma letal, que es Internet. O sea, hoy la gente, hoy en tu comunidad, vos, 10 personas que suma cada uno, en una comunidad de 1000 son 10.000, y después son 100.000, claro. Y después son 1.000.000. Y después tenés un chino bailando, un coreano bailando en el living de tu casa. ¿Cómo claro. es que pasan esos fenómenos? Absolutamente. Y vos recién hablabas de que llegaba a las manos, a los oídos de la gente, y que esa gente después te va a ver, y es lo que va a suceder también de pronto el sábado, que repetimos, toca Dios los Cría el 25 de mayo en el ND Ateneo, en la calle Paraguay 918. Las entradas están a la venta por sistema plateanet.com. ¿Qué tienen preparado para de movida? Veo que la banda invitada va a ser parte del asunto. Eso ya es un gran dato, ¿verdad? No, eso era una intención, porque la verdad que con Néstor y lo parte del asunto, no, era una intención, pero no va a estar. Al final no va a estar. Porque ellos tuvieron todavía no estaban no para volver, y bueno. Pero, y va a estar Arcadia, una banda que también, nosotros en general siempre en los shows tratamos de poner a bandas amigas, claro. y a mostrar un poco así, lo venimos haciendo por lo menos hace 5 o 6 años, claro. que lo hacemos siempre, y bueno, y la idea que estuviera parte del asunto era buena, porque era una banda también hasta contemporánea, ¿no? Absolutamente, a ese punto iba la pregunta, pero está bien, pero lo más importante es que toca Dios los Cría. ¿Qué tienen preparado para ese día, Pato? Nosotros estamos en medio de en medio de la producción de un nuevo álbum que vamos a estar entrando estudios el mes que viene, en Circo Beat, que se va a grabar ahí. Y bueno, la idea es que ya estábamos tocando parte de este material. En vivo lo presentamos, siempre fue medio una modalidad del grupo de tocar muchas cosas que después se editaron, pero hacerlas en vivo. Y bueno, parte de eso va a estar, creo que el ámbito de un teatro nos saca de un formato más de los formatos tradicionales. Nosotros estamos muy acostumbrados también siempre a tocar en lugares mucho más de rock y mucho más de lugares así, más de donde hay, y creo que el teatro en sí te propone hacer otro tipo de show que está bueno, propone sacar canciones que capaz que en otro lado no da para tocar, pero en un teatro sí, por el hecho de la tensión, por el hecho del clima. Creo que va a ser un show distinto, me parece, a todo lo que hicimos el año pasado en Buenos Aires, que hicimos creo que 5 o 6 shows, y me parece va a ser un show de un formato distinto. Bueno, ojalá que vaya mucha gente y que salga copado, ¿no? Que ojalá que esté bueno. La verdad que estaba muy bien, o sea, todo lo que era anticipado, eso venía increíble. Bueno, yo lo siento como una comunicación muy fuera de los medios, con muchísimos adeptos y fans que obviamente... Pues es un poco el leitmotiv de todo esto, porque uno parece, nosotros mucho fuimos en contra de todas esas cuestiones, sobre todo los formatos estándar, porque verdaderamente entendemos que hay muchísima gente que tiene propuestas que son súper interesantes, pero al no ser editadas parece, sí, obvio, que quedan al margen, sí, pero claro, es cierto que también entonces, internet está brindando una herramienta que es fabulosa en por ese eso sentido. Es un poco bueno, Pato, de paso, nada, te queremos invitar, de hecho, cuando vengan para acá a Buenos Aires y se quieran dar una vuelta por la radio y sentarse acá en el piso y charlar tranqui, y si se trae una guitarra mejor, están súper invitados al programa. Sí, siempre lo hacemos. Bueno, excelente. Y bueno, y lo seguimos por DiosLosCría.com. Todo el material, todos los discos que hicimos de estudio y 17 canciones vivas, todo está disponible en dioslosquiera.com para que lo bajen gratuitamente. Perfecto. Tanto en WAV como en MP3. Perfecto. Así que invitar un poco a la gente como para que quiera conocer lo que es el proyecto, que puedan entrar y descargar el material. Dale. Y ahí está lo que es el arte, te gusta. Perfecto. O no te gusta. Perfecto. Dale, dioslosquiera.com. Muchas gracias, Pato, por esta comunicación. Dale, un abrazo gracias. Grande. Dale, gracias muchas a ustedes. Cuídense y estamos en contacto. Los esperamos el sábado. Dale. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Charlábamos entonces con Pato Duhalde, un copado cantante representante en este momento de la banda Dios los Cría, que toca en su aniversario de los 20 años este sábado aquí en Buenos Aires. Bien, buenísimo. Y antes de pasar al balcón, porque nos vamos todos a fumar un pucho al balcón, les quería contar que nos escriben en Twitter, Cabeza1979, que es un usuario de Twitter que bastante habla de fútbol y otras cosas, pero en este caso nos dice, así como el Zavala, hablando del tema, es uruguayo el muchacho, y hablábamos de Artigas recién, y dice, así como el Zavala que está en la plaza no es Bruno Mauricio, sino un descendiente. Y el de los caramelos tampoco es. Polemiquísimo. Polemiquísimo. Nos está más respondiendo datos. Nos está respondiendo con otra polémica. Con otra polémica. Ellos ¿qué? Nos responden con polémica, se está poniendo a nuestra altura, nosotros le vamos a buscar un tercer charrúa que sea ahí medio... Exactamente, por... vamos a buscárselo y se lo vamos a dedicar ahí al Cabeza 1979. ¿Les parece? ¿Nos vamos al balcón directo? ¿Qué tienen ganas? Vamos al balcón, vamos por al balcón, favor, dale. Estamos ansiosos. Vamos al balcón directo, si les parece. Hoy, en este balcón del día de la fecha que hemos preparado, que hemos pensado, nos metimos con una banda nacional y una banda internacional. En primer término nos vamos a... Hasta vamos ahí a... no hay novedades. No hay novedades. No hay novedades. Uh-huh. Decía... Vamos a arrancar con la banda nacional, si les parece. Es El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Ese es el nombre. Amo ya el nombre de la banda. Nombre, ¿no los conocés, Marcha, vos? No los conozco. A ver, es una banda. Estoy dejando siempre mal con esto que no conozco. No. Lo ideal, la situación ideal es que cada vez que venga con una banda, ustedes no la conozcan. Amo, me encanta. ¿Sí? Vos que por ahí estás como en este. Cuando te empiece a contar. Sí, yo conozco muchas bandas así nuevas, pero esta no. No. No. Me encantó. Sí. Y Mayanela la conoce porque Nela solo escucha los Stones. Compartió la preproducción. Solo escucha los Stones. Y ella solo escucha. Mick Jagger. ¿Qué va para... Basta. Nacho Vegas, chicas, por están favor, todas, pero. Perdón, voy a decir algo. No me vengas con ese tema, Mayanela, que nos vamos a pelear ayer, a la ayer mi amiga Wadi Storales me enseñó un nuevo verbo que me pareció genial: estufar. Me tienen estufada con Nacho Vegas, mira, chicas. No dudo qué cantidad de gente escucha realmente Nacho Vegas, qué cantidad de gente lo escuchaba antes. Yo lo único que voy a decir es que soy la única stalker que lo fue a buscar a Gijón y no lo encontró. Son cinco locas. Suerte por la salud de él, claramente. Por favor, Leo Ross, retome esto. Voy a retomar esto. Saludos a Yeta Caramelo que nos está escribiendo. Nos seguimos saludando, esto es ya es un salabande. Obvio. Bueno, El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, decía, es un quinteto. Nicolás Esperante, Nicolás Valdés, Eduardo Renzi, Pablo Maile, Leandro Aspis. Le van a sonar algunos nombres, por ejemplo, Nicolás Valdés era guitarrista de una banda llamada The Jacqueline Trash. Uh-huh. Leandro Aspis es el de Julio y Agosto, que además es productor de Metro y Medio y de un programa de Radio Nacional. Bueno, esta banda se formó en 2008, a los pocos meses grabaron su primer disco. En 2009 editaron un EP de covers y en 2011 Saltando de Alegría es el nombre del primer disco. Así que en ese disco tomaron esta senda post-folk que profundizan en este nuevo disco que se llama Atentos al Nombre, se los pido por el amor de Dios. Se llama El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban contra los Fantasmas. Canciones e himnos de revoluciones que no fueron. Ese es el nombre que ya compite para el libro Guinness como el nombre más largo del mundo. Y sí, está bastante cerca. Este es un disco dedicado a los mártires que lucharon y perdieron y a los no menos héroes que se animaron a enfrentar a sus fantasmas. ¿Estás leyendo Gacetilla? Sí. Me encanta este momento. Sí, iba a decir momento de gacetilla. Básicamente, estas no es gacetilla, son versiones de canciones típicas de la Guerra Civil Española. Son himnos tradicionales de los que luchaban contra el dictador Franco y en las retaguardias antifascistas. Ahí hay muchos ritmos en este disco, obviamente muchos ritmos españoles. También hay cosas gitanas, alguna ranchera, hay sones circenses, es una mezcla exuberante. Detrás de esas paredes de acordeones, mandolinas, vientos y guitarras, hay un coro que es imperdible. ¿Sí? Es un coro de voces muy bonito, que a través de las canciones se va desarrollando, les va a encantar. Para mí es el centro de atención del disco. Y bueno, además de la música está la parte de ilustraciones, que también es muy lindo. ¿Están vinculadas con la Guerra Civil? Absolutamente, de las hecho, ilustraciones de la Guerra Civil son bellísimas y son increíbles. Sí, además tiene una fuerza de la hostia. Tenían una energía, una vanguardia que apelaban a buscar a los más jóvenes que se sumaran al ejército republicano donde estuvieran, que dejaran el campo o que pelearan desde el campo. Y cada tanto se hacen muestras que son súper recomendables. Están buenísimas. Déjenme mandarle un besito a mi Ay Carmela. Exactamente, que iba a decir Ay Carmela, figura. Ay, Carmela. Es la internacional el nombre verdadero. Muy bien. Bueno, recién hablábamos de ilustraciones. Federico Pasos, es el que las hace. Incluye un póster. Quiero tener ya emula el estilo de las viejas afiches de propaganda de guerra. Además, hace los coros y es la voz en el tema de los solidarios. La verdad es este tipo de casos en el cual está una búsqueda que es por todos lados, es medio 360, que es una música muy copada, algo de historia y encima ilustraciones. O sea, realmente es, más allá de que esté gratis para bajar en Bandcamp, uh-huh, está para comprar el disco realmente. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Hablando de Bandcamp, me encanta hacer esta parte, casi que le digo que lo hago por esto, le tiro los tags, porque a veces los tags... los tags hablan mucho de lo que es la banda. Cabaret oscuro, canción, popular, melodramática, country and western, folk, guerra, civil, española, libertario, post-folk, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Guerra civil española. Explícame el último, por favor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si en algún punto pueden juntarse Johnny Cash, Los Tigres del Norte y Gogol Bordelo, sin dudas es en el violista del amor. Ya quiero escuchar esto, ya. Ay, ya, Dios ya. Mío. No puedo. Somos todos fans, que grabaron ya. Es la internacional. ¿Cuándo tocan en vivo? Los quiero ver en vivo, no los vamos tocaron, todos. El 10 de mayo tocaron, hace unos pocos días, llegué tarde un poquito, para presentar este disco. Próximamente van a tocar en estos lugares panormitanos, pero nada, vale la pena. En la plaza de mi pueblo es otro de los temas, El Paso del Ebro es otro de los temas. Me encanta. Y este, que es el que elegí yo particularmente, que se llama La Mala Reputación. Les recomiendo mucho entrar en elvionistadelamor.com.ar, que es donde van a poder encontrar los discos para descargar gratis, de forma legal. En algunos dice buy now, pónganle cero, así lo pueden descargar para que no lo sepa. Bájenlo, está buenísimo, y si lo pueden comprar, cómprenlo. Pero antes que nada, escuchen. Un último detalle. Este disco fue grabado en Boedo y fue masterizado en Nashville. Eso habla a las claras de lo que es el sonido del violinista del amor y los pibes que miraban, que vamos a pasar a escuchar ahora. No. Me equivocaba de... Me di cuenta muy rápidamente porque eso nunca podría ser. Ahora sigamos con el violinista del amor y los pies que miraban. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. Que la música militar nunca me supo levantar. Pero en el mundo no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la saga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al Villarubil. Pero yo no pienso hacer ningún lío con que no va a robar el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Quizás se cantó muchísimo y se escuchó quizás esa última frase que canté muy alto. Pero cantaste muy lindo, Leo, así que no importa. Siempre. Me encantó la banda, que me mi encantó. Mamá, que es un poco guerrillera de café, debe estar muy contenta, sí, con esta música. Creo que todos los que tenemos alguna madre setentista por ahí, ¿no? Y yo, con raíces españolas, yo, además. Con raíces españolas. Yo a Doña Laura y a Doña Blanca se los voy a hacer escuchar este mismo fin de semana, que hay fiesta familiar. Por Dios, la verdad es que si repasas el set list de los... Son todos himnos. Es uno tras el otro. No, me encanta. Y bien. Seguramente... esa gente que vos nombrás, que desconozco, el parentesco que te une a ellos. Madre y tía. Van a saber bien de qué estamos hablando. De claramente. Todas las bandas que vinieron acá al balcón, fue la que más me gustó. ¡Epa! Lejos, ¿eh? Pero fuerte. Bueno, ¿sabés qué? Me parece que cuando una propuesta artística tiene atrás todo un agregado, un pensamiento, un debate, una filosofía, se enriquece de una manera... Puede fallar, pero se enriquece de una manera bellísima. Un poco lo que buscamos con el balcón, justamente atraer ese tipo de... Acabamos de recibir un mensaje de mi madre, Silvia, que dice que cuando cursaba quinto año bachiller, su profe de literatura les había hecho escuchar todo un disco con todas las marchas de la Guerra Civil Española. Dice que bueno volver a tenerlo y lo está reviviendo con el video. Ay, buenísimo. Yo comentale. Para todas las generaciones. Que se lo vamos a pasar de alguna manera por MP3. Claro que sí. Bueno, y les voy a decir algo más, chicos, que les voy a decir. La verdad que es muy bueno el punto al que va Silvia, porque la verdad que sería ideal que pueda escucharse también. Sirve como para las clases de historia, me imagino. Sería realmente muy natural, como dice. Qué pollerudo que sonó eso. No, lo digo muy bien. Porque no. La suegra le está la No, estaba no, que es un buen punto, que realmente serviría. Nos metemos ya en la segunda banda, si les parece, que tiene que ver un poco con nuestro país. Es la extranjera, pero a la vez no. Es un quinteto de R&B. Yeah. And Soul. Ajá. De Boston, que se formó en 2007. Quiero que escuchen las influencias para que... Las influencias... de esta banda, nunca digo influencias, pero en este caso sí, son Outkast, Michael Jackson, Stevie Wonder, que viene de Argentina en octubre, y Iria... ¡Ay, quiero ir a ver a Stevie Wonder! Iria Kuriakien de Valderrama. Otra que Nacho Vega. Stevie Wonder, papá, Nacho Vega, Dios mío. Esas son las influencias. No sé si escucharon el final porque mañana estoy editando. Otra de las influencias es Iria Kuriakien de Valderrama. No puedo creer la mezcla de influencias. Es tremenda. Y vos decís, ¿cómo una banda de Boston influenciada por Iria Kuriakien? ¿Cómo llegamos hasta eso? Bueno, el guitarrista de esta banda es Santiago Araujo. Ahora entiendo todo. Es un argentino, en realidad hijo de argentinos, un poco argentino también, de alguna manera. Bueno, la banda es Fredua Boayakie, Yabel Dabé, Salim Akram, Graham Masser, decía el cantante, es Fredua Boayakie, cada vez lo voy a decir de maneras diferentes. Santiago es hijo argentino, decía, y no es el único hijo de extranjeros, ya que como habrán escuchado los apellidos, hay hijos de indios, incluso de guineanos. Me gustó muchísimo buscar el gentilicio de guineanos. Sí. Bueno, sacaron el EP debut en 2009... Stick Up Kids. Opa, muy bien. Se llama. Y ahora en 2013 sacaron su primer disco, American Love, que tendrá una segunda parte antes de fin de año. Que tiene un culo grande y una bandera grande en la tapa. Si quieren verlo. Exactamente. ¿Una bandera de qué? A los varones les va a gustar. Típico. Nunca una chiquita tapada, chicos. No, un culo, una bandera yankee, listo. Están todos los eso machos. Eso vende, garpa. Pero está buena la banda, ¿eh? Van a ver que sí. Igual yo me quedé muy enganchada con la banda anterior y me imagino a mi madre cantando las cancioncitas republicanas. Sí, hay que decirle, Leo, que te va a costar superar la anterior. Yo me quedaría escuchando. Es disco para madres y hijos. E hijos. Me viene perfecto porque el domingo tengo una reunión familiar y algo para descomprimir, porque después de la Plaza de Mayo me va a costar descomprimir. No, y aparte familiar. Que son todas y ole, ¿no? Tus. Sí, mi. A pleno. Son todas afiliadas al Centro Montañés. Hubo verbena el sábado pasado, así que ahí estaban bailando. Para mí la única verbena es la de la paloma, ¿no? Para mí verbena suena como hubo quilombo. Y verbena es fiesta, comida, alcohol. Quilombo. Quilombo. De alguna forma. Bueno, y hablando de quilombo, hablamos también de esta banda de Bad Rabbits. Este primer disco fue producido por Teddy Riley, que trabajó con Michael Jackson y con Lady Gaga, por ejemplo. O sea que venimos con ese nivel de grositud. Y de freaks. Lograron un sonido progresivo, rockero, funky y soul. Es una mezcla, la verdad, es un disco para repasar. Yo elegí un tema porque el espacio da para un tema, pero la verdad que cada tema, si bien hay una línea en común, son bastante diferentes y son todos muy atractivos. La verdad que es un gran disco para escuchar entero. Bueno, le digo, ya suena como clásico, algo difícil para mí, es algo muy difícil de conseguir para un disco debut. De lo que vengo presentando acá, esta banda es para mí, escuchás el disco entero y lo escuchás la segunda vez y ya te suena como si lo hubieras escuchado toda la vida, ya es como un clásico. Creo que me pasó hace un par de semanas con Mejor Actor de Reparto. Me acuerdo, muy buena banda aquella que me parece eso, que lo escuchás y ya te quedó y te queda adherido fácilmente. Sí. Bueno, de todas las canciones elegí Doing It, ¿sí? Que es para mí la que me parece que mejor lo representa. Así que si les parece, vamos a escucharla. Vamos. Oh, Volvemos al aire de Ciclope Radio. Muy buena banda presentada por el señor Leo Ross. 18:42, 18:43. Nosotros estamos en vivo hasta las 19, entrando ahora, lamentablemente, en el último bloque. Nos quisiéramos quedar hasta las 12 de la noche, pero ustedes saben que después de nosotros viene Balón de Oro haciendo un programa todavía mejor que este, si es que se puede. Y a eso se lo vamos a preguntar directamente a Marcha Caldarelli. ¿Se puede hacer un mejor programa que este? No sé. Yo lo veo muy difícil. Musicalizamos tan lindo. Estuvo tan lindo el programa de hoy. Estuvo lindo el programa, sí. Y estamos escuchando de fondo a Francisco Bochatón con un tema del disco anterior, que era Tic Tac. Esto creo que es Balvanera lo que está sonando. Y hoy Bochatón va a presentar su último disco, que es La Vuelta Entera, en Ultra, en San Martín 678, Venta Dirección, a las 9 de la noche. Todavía están a tiempo de mandar un mail a bochatón@ultrapop.com.ar para tener una entradita con descuento a 50 pesitos y si no sale 70 en la puerta. Ah, bueno, pero no está tan cara. No, porque Ultra es un lugar chiquito y en general las entradas están baratas y además van a poder comprar los discos del sello y demás. Hablando de Tic Tac, ¿me puedo comer la última Tic Tac? Obvio. Qué bien. Obvio. Ya fue. Quedan un momentito igual. Gracias. Y después hoy tuvimos un debate. Cat Power es una banda, es una chica. Vamos a explicar. ¿Es una banda? Es una chica, Chan Marshall. Cat es la chica y Power es la banda. Claro. Es Charlene Marshall, creo que es su nombre original. Se hace llamar Cat Power desde hace mucho tiempo. Es como la princesa del indie. Empezó allá por principios de los 90 con canciones súper intimistas, piano, guitarra. Es medio tortuosa en un punto, pero ahora recuperó un poco más de alegría. Escuchamos antes el tema Manhattan, que es bastante bailable, es de su último disco Sun, que para grabarlo, no sacaba disco original desde el 2006, cuando había sacado The Greatest, y para sacar Sun, utilizó la plata de su jubilación, dijo que estaba en bancarrota. Jubilación. Sí, sí. Porque quería no tener presiones de nadie, entonces usó la plata, grabó ella, produjo todo eso. ¿Cuántos años tiene? Chan debe tener 43. ¿43? ¿Qué edad se jubila? No, bueno, viste. ¿Cuánta? Para la plata de la jubilación, la plata esa que guardás para cuando te jubilás, no es que ya estaba jubilada. Como de la F. Perdón por expresarme mal, chicos. Está bien, está bien. Aparte, viste cómo es Estados Unidos, por ahí en el estado de Oklahoma se jubilan a los 37. A los 12. ¿Viste que... te matan a los 30 y a los 37. Claro. Está bien. Puede ser. ¿Puedo hacer una salvedad sobre esto? Por favor. ¿Será que Marshall, dijiste que se llama apellido? Quizás sí. Marshall, amplificador, y como hizo la asociación y se puso Power, puede ser que... Puede ser, habría que preguntárselo. Quiero que Leo le mande un tweet. No, ¿sabes qué usa mucho chica? Instagram. Así que le voy a preguntar vía Instagram. ¿Y el otro día, de gatos? No, el otro día la bardeó. No, el otro día subió una foto de la Estatua de la Libertad y dijo que no iba a volver a Estados Unidos porque no podía creer cómo estaba marchando el gobierno de Obama y que ella iba a abogar por un partido, por una tercera opción en ese sistema bipartidista que tienen. Y dijo que no quiere volver a vivir a Estados Unidos y arrobó. ¿Y a dónde está ahora? Ahora está de gira y está en Brasil, está en San Pablo. Ah. Arrobó en ese tweet a los de Daft Punk, a Obama, a un montón de gente para ver si tenía rebote y salió en todos lados. Parece que se volvió loca, así que vamos a ver con qué humor viene. Viste que siempre un yankee diciendo no quiero a los yankees es noticia en todo el mundo. Sí, obvio, nos encanta. Sí, un poquito nos gusta que no se quedan tanto, chicos. Y bueno, si quieren escuchar a Cat Power, toca el jueves 23 de mayo en el Teatro Coliseo. Esto es Marcelo T. Alvear, 11:25. Y van a poder escuchar sus versiones más souls, blue... con un poquito más de blues que tiene este último disco y quizás algo más bailable. Así que yo pienso ir, ya recuperé mis entradas, soy muy feliz. Perfecto, noto que esto es como la estrella de la agenda de marcha. Claramente. Después tengo otra opción para el viernes 24. ¿Otra estrella? No, a ver, es un grupito. La estrellita. Son los chicos de la Orquesta Popular Zambomba que tocan en la Trastienda. Esto es en Balcarce 460 el viernes a las 9 de la noche. Y hacen una mezcla de ritmos medio americanos, balcánicos. Tienen instrumentos atípicos, tienen violines, trompetas, cavaquiños, acordeones. Es una propuesta interesante y la iría a ver yo si pudiera, pero tengo otro plan para mañana, muchachos. Y, ¿cuál? Tengo una reunión familiar, si se quiere. Ajá. Menos pregunta a Dios. Ajá. Y chicos, el domingo a la noche estaba en casa, muerta de frío. Pongo ISAT a las 10 de la noche y estaban dando El Niño Santo. El miedo que me agarré con esa serie, se las recomiendo muchísimo, es una serie mexicana del 2011. Sí, la agarramos empezada, contanos. Es como de misterio, en algún punto me hizo acordar a Lost por el tema Isla Agua y la empecé a pasar mal. Son tres jóvenes médicos que llegan a un pueblo que se llama Agua Azul para vacunar a sus habitantes debido a que una fatal epidemia está azotando a la zona sur de México. Para llegar al lugar se encuentran que los lugareños de este lugar se resisten e ignoran las propuestas de los médicos. Ellos no quieren ser vacunados y tienen una explicación. ¿Por qué no quieren ser vacunados? Porque en el pueblo hay un señor, un joven que se llama El Niño, que los cura de todos sus males. Y para ellos la medicina es enemiga y es la presencia del diablo. La serie está basada, lo peor de todo, en una historia real de 1938 del Niño Fidencio, que era venerado en el sur de México porque hacía milagros, operaba sin anestesia y sin dolor. Como Bergoglio, decime el final, ¿los curó o no? No sé, no les puedo contar, vamos por el segundo capítulo. Esto me pasa con las series. Sí, o sea, la historia real es que el niño sigue siendo venerado, o sea, curó a la gente. En este instante. No. Este sentimiento de desazón es lo que me pasa con las series. Que no te dé desazón, te tiene que dar misterio, mucho miedo esta serie. Yo pienso que dar misterio. Te tiene que dar misterio, claramente. Misterio. Me suena como Bambino Veira. Y tengo otra opción para estas tardes de invierno frescas. Quizás un poco depresiva. Van a pasar la película Control sobre la historia de Ian Curtis el sábado 25 a las 19:45 horas. ¿Quién era Ian Curtis? Era el cantante de Joy Division, que se terminó suicidando, no es mentira, todos lo sabemos. Y es una historia que está basada en la biografía de la viuda de Ian, en un blanco y negro tremendo. Llegás a sentir la opresión de Ian, que sufría epilepsia y se termina colgando con una soga en su cocina mientras de fondo suena Idiot de Iggy Pop. Es una película muy bonita y nos permite conocer un costadito más oscuro del señor Ian Curtis, así que el sábado 25 a 19:45 horas por el quizás. Último costado de Ian. Sí, que se suicidó en 1980, hace poquito se cumplió un nuevo aniversario, fue el 18 de mayo el día que se suicidó. Mirá, Escuchando Iggy Pop. Pero Idiot. A propósito, no es que justo sonó ese tema y no. Él se estaba matando. No, puso ese disco o ese cassette. Se estaban por ir de gira a Estados Unidos. Era la primera gira que iban a hacer en Estados Unidos. Venían de tocar en Manchester, me parece. Y no lo soportó. No se bancó el éxito como Leo Ross, que tampoco se lo banca y muchas veces decide escuchar Iggy Pop. Muchas veces, pero no intento más allá de eso. Claro. Bueno, Iggy Pop hizo un tema junto con Cat Power en el último disco. Todo tiene que ver con todo. Mi mente 6, 7, es tremendo. ¿Quieren que sigamos la con la teoría de los seis pasos? Hacemos un pequeño paréntesis con la historia de Artigas, de Uruguayo, sigue diciendo data. Dale. Dice que no hay pruebas, pero el de los caramelos es uno de un libro. Lo eligió el pintor porque tenía que hacer el retrato a pedido. El de la plaza, el escultor más vivo, agarró un par de parientes y le calculó la cara al fundador de Montevideo. Ese es genial. Eso es genial. La verdad que me encanta que la gente nos tire data. Aguante. Tengo otro datito, una película muy chiquita que vi hace un tiempo que me encantó, que se llama Fur, An Imaginary Portrait of Diane Arbus, que la traducción sería El retrato de una obsesión o pasión, sí. Que está inspirado en la historia de una fotógrafa, Diana Arbus, que vivió en los 50 en Estados Unidos. Fue súper conocida porque se inspiró en Freaks, la película. Película. La película es malísima. Oh. No, la película para mí se perdón, no. Por Dios, te la dimos nosotros para que la veas y decís eso. Es que la villa, no me gustó para nada. Es un peliculón. Es un peliculón. No me gustó. Bueno, ¿de qué va la película? De un circo de freaks, de gente anormal y una historia de amor dentro de ese circo. Y esta chica que sacaba fotos, vivía en una familia tradicional judía neoyorquina, hacía fotografías para él y Vogue. Empieza a retratar a enanos, a siameses, a gigantes. Su foto más conocida es la de un gigante con sus padres en Nueva York. O la de las chicas gemelas también. De las gemelas. Sí, y la película es una gran fotógrafa. La película es muy interesante porque apunta a la biografía, pero desde un costado onírico. Es como si una biografía más Alicia en el País de las Maravillas te ayudan a comprender por qué esta señora decide alejarse de su vida de ama de casa tradicional para adentrarse en el mundo de los freaks. Y está protagonizada por Nicole Kidman, que es increíble en este papel. Increíblemente bella. Y cada vez actúa mejor esa mujer. Está como completamente loca con esa imagen que tiene, que es tan como linda y rara y rígida. Es muy rígida. Pero genia. En esa película actúa muy bien. Más allá de que la película a mí particularmente, en serio, no me gustó, ella actúa de la hostia. Me gustó mucho el papel de Robert Downey Jr., que hace como de un freak, de un hombre que está todo cubierto de pelo y es el que su vecino de arriba, que la invita y la ayuda a adentrarse a este mundo de freaks, que es un personaje de ficción, pero ayuda a la historia en sí, que es como un gran sueño. La pasan el domingo 26 de mayo a las 22 horas por Glitz. Así que si la pueden ver, se las recomiendo. Y, o sea, más allá de todo, está bueno porque la historia de ella está buenísima. Así que sí, ella se terminó suicidando en el 70 y pico. Sí. En el momento bajón. Bueno, pero estamos con los suicidios. Pero tiene que ver mucho. Hoy es o sea, una agenda ella suicida. No estaba conforme con su existencia. Sí, es cierto. Es una historia. Además, sufría, creo que tenía una enfermedad, no me acuerdo en este momento cuál era. Las primeras fotos que hace las hace de desnudo en un campo, es impresionante. El comienzo de la película está buenísimo. Sí, y es muy linda visualmente la película. Sé que en algún punto se hace un poquito más lenta, pero son dos horas bastante entretenidas. Está bueno, está bueno. Y después, Leo, tengo un aporte para nuestra nubecita de rumba catalana. Siempre. Mañana a las 21 horas se presenta Muchachito Bombo Infierno, directo desde Barcelona, viene a presentarse a Niceto Club, esto es Niceto Vega 5510, a las 9 de la noche. Viene con el ratón de Los Delincuentes. Sí. Por ejemplo. Qué linda banda Los Delincuentes. Que es que el ratón se fue de Los Delincuentes. No sé, me parece que medio se separó de Los Delincuentes. Oh, qué pena. Los Delincuentes fue mutando un poco su su en el momento vamos a hablar. Ay, vamos a pasar. Sí, vamos a pasar. Buenísimo. ¿Quién te dice que la semana que viene? O quizá queda para la nubecita de rumba. No, se la podemos prestar. Bueno. Me encanta que te ponían los puntos mal. Bueno, pero eso saben, si quieren rumba catalana, tiene mucho de Jerez del sur de España, una mezcla entre gitana y rumbera que es muy interesante. ¿Están Muchachitos, cuándo, perdón? Están el jueves 23 a las 21 en Niceto. Ay, qué lindo. Y después, el fin de semana, el viernes y el sábado, La Bomba de Tiempo está celebrando su séptimo aniversario en el Centro Cultural Conex. Ahí van muchos tambores, mucha dirección de... Ale Jubrida hace percusión como para que lo convoquen. Si alguien de La Bomba de Tiempo está escuchando, casen este talento al vuelo. No tenían por qué saber que era yo. Quizás era como alguien del programa. Ellos tenían que llamar y decir, che, ¿quién hizo el...? Es el propio inspector que podía haber sido. Podía haber sido el inspector. Es nuestro mismo inspector. Con su pipa y su gorro. Después, les mencioné que quizás tocaba Café Tacuba, Fito y demás en Isidro Rodríguez en Plaza confirmado. De Mayo. Chequeado. Perfecto. Esto es el sábado 25, Plaza de Mayo, a partir de las 3 de la tarde. Va a haber muchísima gente. Habla CFK también. Sí. Y hablando de CFK, muy cortito, está haciendo anuncios sobre asignaciones familiares. Aumentó la asignación universal por hijo en este momento. Y la ayuda escolar va de 170 a 340. Es un dato para todos aquellos que tienen hijos en edad escolar. Seguramente porque está aumentando el mínimo vital y móvil, ¿no? Sí, y las asignaciones pasan. Seguramente porque está todo más caro. El límite es de 7.000 a 8.400, ¿sí? Claro. Algunos datos igual, nada. No es un... Es solamente una postilla. Una postilla. Ajá. Tengo una postilla para la agenda. Hoy a las 10 de la noche en A Dos Tweets, esto es adostweets.blogspot.com.ar, nos vamos a encontrar con @leonrogani y @a las 10, que este es el niño Nico Canedo, que van a estar tocando, aceptando preguntas, charlando con la gente, y esto lo pueden ver vía Tweetcam, los que van a estar... como de fondo son nuestra niña serie Clara Sirven y Seba de Toma. Y Seba de Toma. Así que a las 22, A Dos Tweets con León Rogani y Nico Canedo. Sí, una experiencia que se viene haciendo, la verdad está muy interesante. Y son las delicias de la vida sinfónica moderna. Sí, y había un mensaje también en Facebook, pero es para más adelante, de la gente de Secuelas, que el 8 de junio va a estar tocando con Blues Motel en Petecos. En Petecos, allá en Mex, ¿no? En Temperley. Claro. Claro que sí. ¡No! ¡No! ¡No! Maestro. Está en Adrogué ahora, Petecos. No, está en Mex. En esas direcciones más, que tanto le gusta la marcha, como, por ejemplo, decir Irigoyen al... Esto era Avenida Mex. Me habían dicho que era Mex, ¿no? La avenida. ¿Cómo no, se no, no, no, no. Avenida Irigoyen. Sí, está bien dicho, pero ya no está ahí. Ahora está en Irigoyen. Y marcha la semana pasada había dicho al 20.000 algo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede? Era 35.000 no sé cuánto el número, chicos. Era una locura. Es Hipólito Irigoyen, 13.233. Indigna marcha. No, pero chicos, este es el 8 de junio. Falta todavía. Si alguno me indica cómo llegar, voy, o que me lleven. Va re fácil. Ahora bueno, con no la combi llegas diciendo, a todos lados. Te vamos a decir fuera del aire. Ah, perfecto, qué lindo. Tengo una última cosita para la agenda. Hasta el 26 de mayo está Puro Diseño en La Rural. Tenés muchísimas cosas de diseño. Van a haber representantes de diseño indumentario, accesorios, moda, joyería, artesanía contemporánea, equipamiento, objetos, diseños sustentables, artes e iluminación. Se pueden dar una vueltita. Esto es en el predio de La Rural y va a estar hasta el 26 de mayo. Muy bien. Y también, lo que no sabemos si va a estar hasta el 26 de mayo es La Rural. Polémico. Por Dios. Se suma a la mesa la gente de Balón de Oro. Balón de Oro que tiene siempre una opinión al respecto, parece. Si pasa algo, por favor, les pido. Si la semana que viene. Claro, si la semana que viene no está La Rural. Entró polémico Balón de Oro. Si hay semana que viene. Si hay semana que viene. Yo lo único que sé que podría acotar para Balón de Oro de hoy es que Beckham se retiró del fútbol. ¿Se va a dedicar al cine? Se retiró hace años, Beckham. Yo no entiendo nada, pero es como que nada. ¿Cuánto tiempo tenés para jugar a la pelota y salir como modelo en todos lados? Exacto, ese es. Puedes seguir saliendo como modelo sin jugar a la pelota. Pero siempre fue modelo, digamos la verdad, muchacho. Fue un buen jugador. Le pegaba bien a la bocha, pero más que eso. Fue un buen jugador, yo creo que fue un buen jugador. El señor Lucas Molina, vamos a decir, la semana pasada vaticinó que Boca iba a estar en cuartos de finales. Y que iba a ganar. Y que, no, si digo que estaba en cuartos, ah, era obvio, pero que iba a estar. Así que la verdad, un aplauso, por lo menos de mi parte. Voy a hacer percusión. Cerrado. Yo tenía fe, tenía fe. Así que ya dije, muy bien, vamos a ganar. Si vuelve el Prode, quiero que me. ¿Hay Prode? Hay Prode. Quiero jugar al Prode. Yo suelo jugar. ¿Posta ganás seguido? No, pero suelo jugar. Así como Lucas, también seguramente Agustina y Jeremías tendrán sus poderes. Que ya están aquí mirándonos. Que iremos develando a lo largo de toda esta estadía. Yo sé que uno de ellos se alarga por Ciclope Radio. Ah, muy bien. Sí. Iba a decir justamente que uno de ellos tenía la capacidad como de estirarse como los superhéroes. Y vos dijiste la palabra alargar y digo, ¿cómo? Me leyó la mente, me asusté por un segundo y después entendí que era parte de una frase. Igual era posible. Contextualizada. Quien estaba terminando su agenda sería ahora Marcha Caldarelli, señorita. Me queda solo una cosita más en la rural. Además de puro diseño, tenemos Arte Va 2013 para. Es una exposición de muchas galerías de arte que están dando vueltas en la ciudad. Es un buen lugar para pasear, ver cosas que sería difícil ver en otros ámbitos. Así que los invito a darse una vuelta el fin de semana por la rural, chicos. Muy bien. Excelente. ¿Qué hace Balón de Oro en el fin de semana? El fin de semana nosotros transmitimos en Radio Belgrano. Vamos a estar con Racing Godoy Cruz a las 3:30 de la tarde. Arrancamos, AM650. Mirá vos. Qué dato que tiró. Arrancan, pero pueden terminar a las 12 de la noche. Arrancamos a 3 horitas más o menos. Perdón, no estoy por ahí. Arrancamos antes igual, digamos. Arrancar. Si vamos a hablar de ese arrancar, terminamos. Claro. Es previa de la previa. Claro, tenemos ahora la famosa previa, como si antes no hubiera, ¿no? Previa. Claro, tal cual. No hubiera habido. Señoras, señores, faltando un minuto para las 19 horas, nosotros aquí en Cíclope Radio nos estamos despidiendo. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 17 con Primero por Escalera. Los dejamos en mano de Balón de Oro, pero antes Marcha Caldarelli se despide así. Aguante Cat Power, viva a vivir dentro de su casa. No se olviden las llaves adentro. El señor Leo Ross. Un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando y a los programas amigos del programa. No son las Net, Odio de Estación, Balón de Oro, Doctor Voltaje, los amigos de la radio. ¿Y Suba Escalante? Nacho Vegas no existe. Aguante Mick Jagger, The One, el único, a lo sumo, Toti Iglesias. No more. Nacho Vegas, LTA. Nos vamos con la futbolera, yo también. Nos vamos con la Toti Iglesias, ¿te parece? Alto, antes dos cosas. Uno, saludo en serio para mi vieja de cumpleaños. Y dos, para Marilín, que hoy vino a darnos una mano. Claro, la tía Marilín. Marilín, claro. Hacemos percusión. Y nos vamos con la Toti Iglesias femenina, me parece. Bueno, sigan en Cíclope, los dejamos con Balón de Oro. Con Fabiana Cantilo. No te metas con Fabi. Chicos, toca el viernes 24 en el ND Ateneo, me olvida. Ahí vamos con Fabi Cantilo y un pasaje está ahí. Chau, chau.